Damas y caballeros, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es una nueva plática acerca de Battle of the Atom, esta saga de los Hombres X, y nos encontramos aquí en Fantástico. Y tengo el placer, y les pediré un fuerte aplauso para mis dos acompañantes. Primero tenemos a Carnix, the first of his name. ¡Un aplauso, por favor! Carnix me ha estado acompañando muy seguido en sus programas, se lo agradezco. Es un hombre de gran paciencia, un hombre que trabaja no solo conmigo en Comimanía todos los miércoles a las 5:30, a través de tu radio online.com.mx. También tiene su propio podcast, que se llama El Café Comiquero, todos los lunes. A la hora que quieran. Lo pueden escuchar y lo pueden bajar muy fácilmente. Y también tenemos un fuerte aplauso, por favor, para mi buen amigo Spike Valentine, que ha estado ausente de estas pláticas en un rato. ¿Por qué? Porque hemos hablado de mutantes. Y el joven es un especialista en mutantes, ya lo podrán ver. Cuando yo diga algo mal, él diga, ¡no, Joey! Me quita el micrófono y me empieza a decir exactamente cómo es toda la historia de Gambit, Bishop, Deadpool o Apocalypse. Pero bueno, lo que les tengo que decir ante nada es, para hablar de estos héroes tenemos que saber algo muy importante. Los X-Men originales. Porque todo eso se desata por los X-Men originales. Ahorita me gustaría, aprovechando que están todos en el suelo, ¿cuál escuela de kinder? ¿Todos saben quiénes son los X-Men originales? Levanten la mano. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Posiblemente. Veo dudas, perdón, pero no pasa nada, como veo dudas. Carmix, Spike, ¿alguno de ustedes les gustaría decirnos quiénes fueron los primeros Hombres X? Claro, a ver, de dos en dos, claro. Pues obviamente su líder, o el líder de campo, que es Cyclops, Scott Summers, está Iceman, Bobby Drake, Jean Grey, que es la única chica del grupo, que es conocida después como Marvel Girl, Beast cuando no era azul, y Angel antes de pasar por toda la ordalía de ser Archangel. Y lo curioso es que también me gustaría, para todos saben cuáles son los poderes de cada uno de estos personajes, y los ubican bastante bien, ¿ok? Bueno, estos personajes empiezan su vida en X-Men número 1, 1963, cuando sale este cómic, también es la primera aparición de Magneto. Y lo curioso es, ahorita los mutantes tienen muchísimos fans, no solo en los cómics, sino también en el cine, en la televisión. Tanto así que en los años 90, de hecho desde los años 80, los X-Men eran los personajes más poderosos, más fuertes a nivel de ventas de todo lo que era Marvel. Pero les voy a decir algo muy curioso. Cuando este cómic salió, fue el peor fracaso de Marvel juntito a Daredevil. Nadie lo compraba porque nadie lo entendía. Porque si tú ves este equipo y al lado tienes a los Avengers que salieron en el mismo año, como que los Avengers son un poquito más llamativos. Ya son hombres. Todos tienen poderes diferentes. Unos son dioses, otro es el Centinela de la Libertad. Otro es el hombre más inteligente del mundo, bueno, segundo solo a Reed Richards, que tiene una armadura que le permite hacer maravillas. Y aquí tienes pues, a cinco chavitos viendo cómo le hacen. Tú mencionaste que el líder de campo, su nombre es Scott Summers, y era el flaquito, el debilucho, el que tenía unos poderes que eran más maldición que bendición. A diferencia de alguien como Thor, que en su identidad humana era un doctor, que era, ¿cómo se llama esto? Lisiado, un doctor que no podía caminar bien. Y cuando adquiría sus poderes era totalmente todopoderoso, era literalmente un dios. ¿En qué no tenía? Y después aquí, si te pones a ver todos los demás personajes, pues ¿cuál era el más interesante? En este momento, como podrán ver, nuestro buen amigo Bobby Drake, mejor conocido como Iceman, no parecía un hombre de hielo, parecía un hombre de nieve. Y honestamente, cuando un hombre de nieve viene a ti a salvarte, te da más risa que confianza de que te va a salvar. Teníamos al ángel, que sí, su visual es muy lindo. Muy bonito con las alas, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar en serio. ¿Puede volar? Y Superman podía volar. Y hacer muchas otras cosas. Él nomás se ve bonito. Porque además, es algo que me encanta de Stan Lee, de Jack Kirby, es su nivel de obviedad. Te llamas Ángel, tienes alas, estás bonito y bonito. Con ojo azul y todo eso. Todas las chicas quieren contigo. Esa no fue mi historia, pero no hablemos de eso. Te faltaron las alas. No, sí, pero yo me parecía más a Beast. No solo por mi peludo, sino por lo medio panzón. ¿Y qué onda con las manotas y los piesotes? O sea, había pocos superhéroes, que andaban descalzos. Thing, Hulk y Beast. Pero curiosamente Beast era el más inteligente del grupo, pero nadie lo tomaba en serio porque siempre se hacía al chistosito, ¿no? Entonces era como un grupo muy, muy, muy interesante, muy dispar. Y curiosamente Jean Grey en ese momento tenía el rol de todas las chicas de Marvel, que era básicamente era la chica del equipo, ¿no? Podía mover cosas con su mente, pero tiene un poder muy poco físico, agresivo o ofensivo, era más defensivo, y como para ayudarlo su poder era la telequinesis, Igualito, curiosamente, que la mujer invisible, que originalmente su poder era solo la invisibilidad, y después se transformó a invisibilidad y campos de fuerza, y después invisibilidad, campos de fuerza, y podía mover cosas con sus campos de fuerza. Básicamente se volvió la Jean Grey de los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, ¿a dónde iba con esto? Nunca pegaron, a pesar de la increíble originalidad del concepto. Habían 20.000 otros superhéroes que se unieron por 20.000 otras razones. Pero al igual que los Cuatro Fantásticos, eran diferentes a todos los demás equipos, porque se unen porque son exploradores, y su necesidad es la aventura y la exploración. En este caso era una escuela, y la necesidad era enseñarles a estos niños a usar esos poderes para el bien. Te juro que siento como el profesor X ahorita, no más, como si fuera una escuela. ¿Por eso traes la gorra? No, traigo la gorra, curiosamente, porque me harté de mi cabello. Cuando tienes el cabello rizado, es horrible. Entonces agarré una de esas máquinas, y en vez de rasurar mi pecho, como normalmente hago, me rapé. No quedó muy mal, pero todavía no estoy acostumbrado. Entonces prefiero usar la gorra. Y además, curiosamente, me quedé como 20 años, déjame decirte. Me veo como de 5 en este momento. Como Rob Liefeld. Efectivamente, Rob Liefeld y yo somos uno. Pero bueno, hablemos de eso. ¿Algo que quieren agregar acerca de este cómic? Mira, sobre la serie de X-Men original, la que tenemos por acá, esta serie, estoy leyendo ahorita un libro que se llama Marvel Comics The Untold Story. Bastante interesante. Y parte de la razón por la cual los X-Men originales no pegaron es también porque se descuidó mucho el título. Stan Lee, que ya tenía más bien obligaciones financieras dentro de Marvel, se empezó a enfocar en los títulos que realmente vendían, como El Hombre Araña, Los Avengers, etc. Y este título pues se lo fue dejando a que otros lo escribieran. Roy Thomas llegó a escribirlo, pero Roy Thomas ya no quería innovar. Lo que él quería, ya no quería crear personajes nuevos porque sabía que no le iban a pagar un centavo. Por eso el cómic empezó a caer y caer y caer, hasta el punto en el que de plano se dedicaron a reimprimir cosas. Okay. Hay algo en ese respecto, porque en lo que hizo Roy Thomas, sí se introdujeron más personajes, que fueron Polaris y Havoc. Pero después. O sea, cuando ya estaba Roy Thomas, y aparte, yo creo, las primeras historias son básicamente Archie con un enemigo y... ¿Sí? Y todo el mundo, el chiste es que todos querían con Jean Grey, y el profesor Javier, siempre que tenía un villano, llegaba, lo voy a... atacar mentalmente y ya no hay problema. Sí. Y hasta Roy Thomas fue cuando... Algo muy importante que tengo que agregar, que acabas de decir tú, que es muy, muy cierto, que era básicamente Archie con el villano del mes. Era muy curioso. Ahorita vemos a... Todos levantan la mano a los que les aprecian y les cae muy bien Magneto, por todo lo que le han agregado a través de los años, que es un sobreviviente del apocalipsis, bueno, del holocausto. El apocalipsis. También de la era del apocalipsis. Todo tiene una razón de ser, ¿ves? Pero sobreviviente del apocalipsis, etcétera, etcétera, ya tenemos un poco de empatía con este personaje, ¿cierto? Pero en este momento era literalmente el malo malo de Malolandia. Nomás llegaba con su cara así de rrr, y los voy a matar porque soy malo, rrr, y básicamente era todo, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver en que los villanos no tenían un porqué, nomás eran villanos porque eran villanos. De hecho, Blob era villano porque nomás estaba gordo, imagínense eso. De hecho, Magneto durante un tiempo fue llevado ya como villano de los Avengers. O sea, ya no se enfrentaba a los X-Men en ese periodo de tiempo en que el título se dedicó a hacer reimpresión y se canceló. No despreciaron al personaje, pero se lo llevan para que sea un villano recurrente en Avengers. Bueno, y dentro de esto, está mencionado Rob Thomas. Él fue el que realmente le dio este tono del racismo y él hizo lo de la... Llegan los sentinelas y todo eso. Que fue lo que realmente ha definido a los X-Men. A partir de entonces es a donde... Se va eso hasta las óperas espaciales de Chris Claremont. Porque la idea de lo que finalmente se le ocurrió hacer a Roy Thomas, hacer como esto, no sé si la palabra correcta es como una fábula acerca del racismo. Porque básicamente... Parábola. Es la palabra que se está buscando. Lo curioso es, de esos personajes, más que el mismo Hombre Araña, o al igual que el mismo Hombre Araña, nos representan a todos. Porque todos en algún momento nos hemos sentido exiliados del resto del mundo. No queridos, odiados. Y es exactamente lo que sucede con los hombres X. Ellos son odiados por todo el resto de la humanidad solo por ser diferentes. Y en el caso de ellos, a pesar de que ellos defienden a la humanidad, aún así son odiados y temidos. No sé si todos ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer Marvel. Si levanten la mano, sí, ¿no? Es que me encanta que levanten la mano ahorita porque parecemos kinder. Para las personas de YouTube que nos están viendo, se ven lindísimos los muchachos, ¿no? Son bien portados. Bueno, si no han leído Marvel, en serio, les recomiendo que lo lean, especialmente el número 2. Ya salió en español, no sé qué tan malo que también esté la traducción, pero como lo puedan conseguir, por favor, consíganlo. En el número 2 se enfocan a los hombres X. Hay un momento muy lindo donde los hombres X, después de salvar a un grupo de personas, las personas se voltean contra ellos y les empiezan a gritar insultos. Y insultos muy, muy hirientes porque son es Newry, que sería, como decirle a un homosexual, esa palabra muy fea con la P, ¿no? Más o menos. O decirnos a nosotros, frikis. ¿no? O geeks, y en vez de decirnos gente muy inteligente que sabe y tiene excelentes gustos. Pero bueno, resulta que ese número es muy, muy bonito, y lo más, y lo que más me encanta, le tiré un ladrillo a uno de ellos, a Iceman. Cyclops le dice que no vale la pena pelear. Y es lo que más me encanta, que Cyclops los voltea a ver, y al igual que Jesucristo, dice, no te preocupes, no saben lo que hacen, y se va. Y se va, exacto. Y eso es lo que me encanta de Cyclops, que la diferencia de todos los demás mutantes, y obviamente me estoy refiriendo a Wolverine, él sí sabe cómo lidiar con esta gente. Por eso es que yo siempre apoyo y apoyaré eternamente a Cyclops, porque es la neta, aunque desafortunadamente sus primeros inicios en los cómics fueron bastante tristes porque nadie leía el cómic. A mí algo que siempre me llamó la atención es por qué a los X-Men los trataban así, cuando, por ejemplo, la mayoría se veían normales. O sea, se podían salir a la calle perfectamente y tenían poderes igual que los Avengers, igual que otros, que los Fantastic Four. ¿Qué los hacía diferentes? A mí se me hacía como exagerado pensar que solamente porque son mutantes, pero ¿cómo se ve que eran mutantes? ¿Cómo se ve que los Fantastic Four eran mutantes? Bueno, ahí porque no, todavía no estaban contemplando los crossovers y eran universos aparte, hasta que Magneto y sus hijos se pasaron a los Avengers. Pues bueno, esta imagen nomás la subí porque por dos razones. Bueno, y de hecho... Sí, vi. En el número uno, de hecho, sí se les trata como héroes. Cuando están, sí, cuando van con la milicia, sí, estos cuatro nos van a salvar. Como que estamos confundidos, Stan Lee y Jack Kirby, lo que querían hacer con los personajes. A mí nomás me gustó mucho esta imagen. Primero porque me recuerda mucho a este gran grito divino que hacía el Profesor X. ¿Perdón? Logan. Para empezar, no tienes micrófono, ¿no? Entonces nadie te escuchó. Entonces voy a tener que repetirlo. Pero le pido una disculpa a la gente de YouTube que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer una leperada. Es Paul Dan, si pues es una leperada, pero está muy mal dicho. O sea, nada que ver. Dice que está muy chido que Iceman esté bailando Paul Dancing. Es un deporte de moda. Señores, por favor, estamos hablando de superhéroes. Esto es algo serio. Eso es seriedad. Tiene Spike si hace Paul Dancing. Podemos terminar. Spike, por favor, estamos hablando de algo serio. Yeah, right. Okay, no empieces también, en serio. Me gusta mucho tu playera de Detective Comics, pero no empieces también a decir Paul Dancing. A mí me gusta mucho esta imagen porque demuestra lo magnífico que es Jack Kirby. Como en un solo panel, no muy grande, puede exhibir todos y cada uno de los poderes de los personajes que se encuentran ahí. Y curiosamente creo que hasta cuando los llama, cada uno de ellos dice su nombre. Entonces en el espacio de solo un panel, ya sabes quiénes son todos tus personajes, y viste cuáles son todos sus poderes y te empiezas a interesar por ellos. Curiosamente la gente del 63 no se interesó por ellos. ¡Qué triste! Desafortunadamente nadie les dio una oportunidad, pero a través del tiempo veremos como poquito se volvieron cada vez más famosos. Y también algo que me gusta de esto, algo que siempre le gustaba decir al Profesor X, curiosamente aquí no lo dice, pero lo dice en otro panel por ahí, siempre decía, to me, my X-Men, a mí, mis hombres X. Y me encantó por cómo en Marvel siempre había como que este grito de reunión, como este grito de juntarse, ¿no? Lo tenían los Avengers con Avengers Assemble, lo tenía la Hulk con Hulk Smash, Thing tenía It's Clobbering Time. Y es algo como muy, muy curioso porque es algo que se queda y se vuelve hasta más grande y más interesante que el mismo personaje. Se vuelve como que su grito, ¿no? De batalla, su tema, su lema. Lo representa. Entonces a mí me gusta mucho eso de To Be My X-Men, porque más adelante veremos cómo nuestro buen amigo Cyclops lo empieza a tomar cuando él ya se vuelve el maestro y deja de ser el alumno. Pero bueno, a ver, tengo esta otra imagen. A ver. Y también está esta cuestión romántica con Jean Grey, de que hasta el profesor Javier tenía ese interés. Y, imagínate que hubiera hecho To Me, Jean Grey, todas las implicaciones que hubiera tenido. Básicamente tenemos acá un grupo de comediantes acá muy, muy, muy gracioso. Dejen de hablar mal de los superhéroes, es algo serio, es algo muy serio. Curiosamente, ya hablamos de los primeros 5 personajes y estábamos mencionando que poquito a poquito se empezaron a meter nuevos personajes para llamar un poquito el interés. Uno de los primeros personajes nuevos, sí, a ver. ¿Por qué usan máscara los alumnos? Okay. Tienes que entender que cuando ellos salen a pelear por el bien y la justicia en un mundo que los odia, obviamente tienen que esconder su identidad, no solo de la gente que los odia y los aborrece, sino también de sus propios padres, porque en esta escuela es una escuela para alumnos jóvenes dotados, pero no necesariamente jóvenes mutantes. Y en el caso de muchos de sus padres, no sabían que sus hijos tenían superpoderes. Hay un momento muy, muy bonito de la basura llamada X-Men 3. ¿Todos vieron la de X-Men 3? ¿Sí? ¿Se acuerdan del momento muy lindo donde Ángel se está queriendo quitar las alas? Es un momento muy bonito que habla mucho de la pubertad, ¿no? Cuando uno está creciendo cosas empiezan a suceder en tu cuerpo que no, nunca te esperabas, ¿no? En mi caso fue la cantidad de vello corporal que me empezó a salir en lugares donde yo no sabía que tenía lugares, ¿no? Déjame decirles. Y curiosamente lo mismo le pasa a Ángel, y se empieza a tratar de quitar las alas. Entonces, obviamente por eso tiene que esconder su identidad, porque les da pena. Se sienten diferentes. Que es lo brillante de Reed Richards, que él dice, tengo un grupo de freaks junto a mí, o sea, no hay otra manera de decirlo, tengo un grupo de gente extraña a mi lado. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quitar las máscaras, nunca usaremos máscaras, nos pondremos nombres ridículos, como The Thing, o sea, La Mole, ¿no? Es una mole y se llama La Mole. Y después la mujer visible, que es invisible, y, o sea, sí, su nombre es una mujer visible, la antorcha humana, que es una antorcha humana. Y él, modesto. Y él, en nivel modesto, por eso tenemos mucho en común Reed Richards y yo, el señor fantástico, ¿no? Entonces, te tienes que reír, no te dan miedo. No te pueden dar miedo, a pesar de que tienen una mole junto a ellos. Pero curiosamente, el profesor X, que además se ve muy tétrico, como podemos ver, o sea, ¿qué onda con esto? O sea, da miedo. ¿En serio? Se parece, ¿cómo se llama? A Jules Briner en El Rey y Yo. ¿Qué onda con esto? Eso no es nada agradable. Pero bueno, pues resulta que uno de los primeros reclutas fue este personaje llamado... A ver, señores, a ver. Jóvenes. ¿Alguien sabe cómo se llama este personaje? ¿Está por acá? Mimic. ¿Cuáles son los poderes de Mimic? ¿Perdón? ¡Tache! Cambia de forma. Perdón. Levanta la mano para contestar. Estamos en la escuela. El joven levantó la mano primero. Efectivamente, como su nombre es Mimic o Mimo, puede copiar. Es que lindo todo. Estaba hablando un poquito hace un ratito acerca de la obviedad de Stanley Jack Kirby, déjame decirte. Efectivamente, por ahí leí que él no es literalmente un mutante, que él creo que está afectado por radiación de otra manera o algún tipo de suero. Y no necesariamente es un mutante per se, pero su gran poder era copiar la habilidad de todos los demás. ¿Rogue? Sí, es la primera Rogue. Aunque Rogue es donde yo sé, te puede copiar tu poder ¿y tu personalidad? Sin necesariamente copiar la parte externa de tu poder. No, sí. Sí, también. Ahorita ya lo arreglaron de una manera. A veces sí, a veces no. Todo dependía de quién lo estaba escribiendo, ¿no? En el caso de Mimic, sí. Por decir, si para copiar a Ángel tenía que tener las alas, cuando copiaba a Beast no solo tenía su habilidad y agilidad, tenía las manotas. En el caso de, obviamente, de Scott, tenía los poderes de visión. Era Calvin, ¿qué? Calvin Rankin. El personaje nunca pegó, al igual que todo el cómic de los hombres X, no pegó, y lo terminaron matando, entre comillas, porque en los cómics nadie muere, nomás se pone malito. Entonces, estuvo malito un rato. Excepto el día que afortunadamente, pero hasta Bucky regresó, ¿no? Entonces, se murió un ratito nuestro gran amigo Mimic. Nunca regresó. Y eventualmente se graduaron los Hombres X. Como pueden ver, sus trajes originales y sus trajes de graduados, o sea, como que se fueron de mal en peor. Mínimo los trajes originales serían elegantes, se podría decir. Era un uniforme. Funcionales, muy prácticos. Muy bonitos. Curiosamente, el de Cyclops no me molesta. El de Beast, como podemos ver, está pues, bastante lindo. ¿Okay? Jean Grey, a mí lo que me encanta del de Jean Grey es que más serpentero no puede ser. Más agogó no puede ser. Era la moda. Sexy. ¿Por qué escogieron verde? No sé. Poco práctico, pero... Sexy. No, tal vez podía distraer a los villanos antes que lo pudieran atacar. Iceman, como podrán ver, quedó mejor. Ya es un hombre de hielo. Desafortunadamente, no sé qué pasó con nuestro amigo Ángel. Sus tirantes. ¿Qué onda con los tirantes? Es neta. ¿Y la combinación de colores? ¿Perdón? La combinación de colores es una pesadilla. Nada angelical, déjame decirte. ¿Qué? Quisieron hacer lo de Hawkman ahí. Yo honestamente no sé, pero yo veo eso y digo, ¿sabes qué? Yo pensé que era valiente cuando fui de batiluchador a la salida de Comic Con, pero honestamente creo que ir de eso sería más valiente, porque ¿qué onda? A ver, ¿qué onda? ¿Se basó en el traje de Batman de? El Ellsworth, amarillo, morado. Surenar. ¿Ves? El chiste hubiera funcionado mucho mejor si hubiera sabido de tu punchline. Pero no pasa nada. Gracias por estar con nosotros. Estar aquí toda la semana. A ver, entonces, si creen que esto es malo, chéquense esto. Este fue su primer traje, mira qué bonito. Y después de ahí nos vamos a este, que dice, está bien. Pero pues tenemos este, ¿no? Y notaremos algo muy curioso de nuestro amigo Ángel, que siempre que cambie de traje va de mal en peor, hasta tener el como que ya clásico que es azul por fuera y blanco aquí por dentro con su la aureola. Pero bueno, aquí tenemos, curiosamente, algo muy importante que vemos en los Hombres X, algo que vemos recurrentemente, especialmente en el personaje de Jean Grey. Aquí muere el Profesor X. Y curiosamente también muere otra persona. Digamos. ¿Saben qué pasa aquí? No saben, se nota que nadie estaba leyendo el cómic de los Hombres X. Hay un personaje que se llama Changeling. Un personaje era un villano. Si se llama Changeling, ¿cuál creen que sea su poder? Cambiar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es cambiar, transformarse. Resulta que él se transforma en el Profesor X. Se vuelve el Profesor X en forma. Y Jean Grey utiliza sus poderes telequinéticos y telepáticos para fingir que el Profesor X sigue con ellos. Pero el Profesor X no está con ellos, está entrenando para enfrentarse contra unos alienígenas que están a punto de invadir la Tierra. Los Snops. Los Snops, efectivamente. Querían hacer algo interesante con nuestros buenos amigos, los Hombres X, y deciden matar al Profesor X. Se arrepienten a los tres números y lo regresan con esta estupidez que les acabo de contar, pero tenían que matar a alguien y el cuerpo obviamente es de Changeling. Curiosamente, sí vieron, todos la vieron, la caricatura de los años 90 de los Hombres X. Muy buena. ¿Se acuerdan del personaje que se llama Morph? Es básicamente Changeling. Y por eso mismo Morph también muere, igual entre comillas, en el primer en las primeras etapas de la serie. ¿Alguien quiere decir algo? De hecho, es como una tradición más creta de que cuando se formaba un grupo de X-Men, cualquiera, alguien se moría. Después lo vamos a ver, seguramente vamos a hablar de varios títulos más. Pero conforme se iban formando equipos, era muy común que en los primeros dos o tres números un miembro original moría y continuaban las historias. ¿Algo más, Spike? ¿Quieres decir? ¿No? ¿No tienes una imagen de Changeling? No tengo ni una sola imagen de Changeling porque así de poco interesante es el personaje. Es que se parecía como a Galactus, me acuerdo de... Lo que pasa es que hay un libro que se llama The Marvel Universe, The Handbook of the Marvel Universe, ¿lo han leído alguna vez? Sí. Bueno, aparecen ahí la imagen del personaje con los datos del personaje, toda la ficha técnica, se podría decir, del personaje. Y ahí, cuando aparece el personaje de Changeling, que aparece con su traje, ojos locos, curiosamente, y tiene un casco, como tú mencionas, muy parecido al de Galactus. Curiosamente, ese casco lo usó una o dos veces, pero no lo usó todo el tiempo. Pero como nadie conoce ese personaje y nadie se ha tomado la molestia de leer esos estúpidos cómics, porque honestamente son bastante malitos, todo el mundo cree que la imagen de Changeling es con ese casco, pero no necesariamente, ¿no? Y tenemos a Mystique. Efectivamente. Pero curiosamente Mystique, excelente personaje, ¿eh? A pesar de todo es un excelente personaje y tiene los mismos poderes, pero como siempre he dicho por ahí, no importa el poder, es el personaje y la personalidad, lo que hagas que este personaje haga, es lo que lo hace bastante interesante. Tú mencionaste unos personajes nuevos que entran durante todo el run de Roy Thomas y Neil Adam. Estos son dos de los más populares que siguen siendo populares hasta ahorita, y populares entre comillas porque me refiero a que siguen saliendo en cómics, pero no son los favoritos absolutamente de nadie, tal vez míos, pero de nadie más. Son muy buenos personajes. Nadie dice que son malos, pero no son populares. Claro, no son favoritos de nadie. Más o menos. Y ahorita que están publicando Feral Attractions, ¿cómo los va a publicar? Ah, claro, porque salen en X-Factor. Son los personajes, dos de los personajes importantes en X-Factor. Sí los ubican bien a Havok y a Polaris. Havok siendo el hermano perdido. Sí. Obviamente, de Scott Summers. Fueron huérfanos de una temprana edad. Los dividieron en el orfanato. Y en el caso, esto es algo que se me duele, esto me hiere a mí, no sé si les hiere a ustedes, pero me pueden decir. Lorna Dane, mejor conocida como Polaris, que originalmente era la hija de Magneto, después no, después sí, después no, después sí, después no. ¿No? A mí nada más para que veas, a mí lo que me encanta es como el niño rata le vale la plática y se está pasando su propia conversación por otro lado. Pero no importa. Entonces resulta, nunca sean como él, eso es una gran grosería. Pero resulta, que Lorna Dane era la novia de... ¡Gracias! Era la novia de Robert Drake, Bobby Drake, Iceman. Y se la baja Alex Summers. ¡Qué mala onda, ¿no? A mí me la han aplicado dos o tres veces a ti también. ¿Alguna vez? ¿A ti te la han aplicado, Spike? ¿Qué feo se siente que uno de tus cuates, que está en tu grupo, te baja la mierda? Es horrible. Y solo por eso como que respeto mucho a Alex. No sé por qué. Lo respeto mucho porque a mí me gustaría ser así. Yo respeto a Bobby. No, es que a mí no me gustaría. Es que yo soy como Bobby, a mí siempre me la bajan. Pero a mí me gustaría ser como Alex y poder bajarla. A ver, ¿qué quieres, José? La culpa es de ella también, ¿sabes? ¿Por qué le dicen la culpa? No. Si vamos a hablar de mujeres malas, cornudas, o sea, que les gusta poner cuerno, vamos a hablar de Jean Grey, pero hablaremos de ella después. se hace muy triste que le hayan aplicado esa a Bobby, porque no se la merecía. Honestamente no se la merecía. Pero lo que sucede, ella tiene obviamente poderes magnéticos, y él tiene poderes de energía igual que su hermano. Aunque también hay que tomar en cuenta que Lorna le llevaba algunos años. O sea, Bobby tenía cuántos, 13 cuando estaba en el Jorge, ¿no? Seguro tenía como 13. Como ella era el más chavito, como tiene unos 15 años, todos los demás tienen como 17, ¿no? Pero sí, o sea, qué feo que te apliquen eso. Ellos nunca quisieron ser parte de los hombres X. Ellos estuvieron ahí porque eran mutantes y querían aprender a usar sus poderes para poder controlarlos y por ende nunca más volver a usarlos. Y de hecho ellos se retiraron a una granja y nunca volviste a escuchar de ellos, hasta haciendo una aparición por aquí, una aparición por acá. Alguien agarraba a Alex y le lavaba el cerebro. Alguien agarraba a Lorna y le lavaba el cerebro. Y las forzaban a enfrentarse a sus amigos, pero era básicamente lo que estaba pasando. Y vamos a ver, aquí viene el momento donde finalmente empiezan a brillar los hombres X. Honestamente sí me gustaría un pequeño aplauso para esto, porque en serio se merece, y además también es importante que con nuestro aplauso despertemos un poquito al Leo como que se está durmiendo. Entonces, este fue el momento donde los X-Men finalmente empezaron a brillar. Aquí sigue siendo todo lo mismo que era antes, siguen siendo mutantes, siguen siendo una escuela. Siguen siendo chavos de diferentes edades, creo que el más grande obviamente y por mucho era Wolverine, pero todos los demás tenían una edad entre sus 20, 18, exactamente. Por ahí andaban las edades, pero lo curioso es que aquí hacen cosas interesantes. Una de ellas es crear conflictos internos y conflictos internos muchísimo más interesantes que los conflictos que pueden crearse entre cuatro amigos que se caen bastante bien. O sea, el conflicto más difícil o el conflicto más rudo que tuvieron antes es... A Iceman le acaba de bajar la novia, el hermano de mi mejor amigo. Pero era básicamente lo que estaba pasando. Pero aquí tenías a Wolverine que se peleaba con todo el mundo constantemente. Y si no fuera suficiente con ese, teníamos a Thunderbird, que se peleaba con todo el mundo aún más. Siempre estaba enojado. Porque no solo tenía mal carácter, además era indioamericano. Y cada vez que alguien se ponía a enfrentarse contra él, tenía la carta mayor que era: ustedes me quitaron mi tierra. Y ya con eso les ganaba a todos. A ver, Sunfire no era una joyita. No, Sunfire es como... A mí se me imagina como los japoneses en los karaoke, que son muy importantes, y así, todo con honor, y tú no estás a mi nivel y nunca lo vas a estar por estar en otra cultura. Es que entonces dicen que yo soy el racista. Pero bueno, eso es lo que hizo muy importante este título, muy atractivo, que empezó a meterle gente de varios países. Era un verdadero equipo totalmente internacional. Había gente de Rusia, Colossus, estaba gente de Irlanda, que era Banshee, estaba también gente de África, Storm, gente de Japón, Sunfire, una de Alemania, Nightcrawler, personajazo, me encanta, y también obviamente un nativo americano, Thunderbird, pues, y aparte canadienses, ¿no? Wolverine. Sí, entonces eso curiosamente de alguna manera trajo mucho la atención, y tal vez también haya sido el arte, que finalmente se volvió un arte mucho más estable, un arte, aunque en su momento, o si lo vemos ahorita, no es muy dinámico, en su momento era un arte muy dinámico, y muy lleno de riqueza. O sea, Dave Cockrum era un excelente artista. Bueno, aunque de lo anterior sí tengo que defender a Neil Adams y a Barry Windsor Smith. Ah, sí. Sí, pero no voy a defender a Don Heck. Entonces, pero bueno, no hablemos de eso. Aquí el equipo en serio empieza a ponerse fuerte. ¿Alguien ha leído Giant Size X-Men? ¿No? Háganlo, nomás como una lección de historia, porque cuando tu enemigo es una isla viviente, no sé qué tan... que también envejece una isla viviente con tu enemigo, pero bueno. Pues ahora es muy popular. ¿Perdón? Ahora es muy popular, hay un montón de Krakoas. De hecho, la escuela de Wolverine tiene un Krakoa. Sí. Es lo que estaba viendo y dije yo, ¿qué? Pero bueno, excelente cómic, se lo recomiendo bastante. Y curiosamente tú mencionaste algo muy curioso. Aquí, una persona muere. Y otra cosa que también me encantó, en ni una de las portadas anunciaba, aquí morirá un X-Men. No. Nomás muere un X-Men y párale de contar. Ahorita cada vez que va a morir alguien, mira... Si ahorita si se corta el dedo mientras está haciendo manicure, Jean Grey lo anuncian en la portada. Pero aquí no lo anuncian. Sí. ¿Y aquí sí saben quién es el X-Men que murió? No lo digas aburrido, nomás dime el nombre y listo. ¿Quién fue? ¿Perdón? Respira, respira. No te enojes, estamos platicando chido. Respira. ¿Quién es? Muchas gracias. Un aplauso para el joven que necesita atención. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ok, a ver, Thunderbird es el que muere y muere muy triste, porque era una de las personas que más me llamaba la atención, porque era un personaje que no era como todos los demás, no se portaba bien como el joven, era muy agresivo, como el papá, no dejaba que las personas mayores que él hablaran, como Spike y Carmix, y tú los estás interrumpiendo, ¿no? ¿Qué tan mayor es que él? ¿Tienes cuántos años eres, joven? ¿Tres? Tengo tres años. Tengo dos años, de hecho. Entonces, soy tu mayor. Entonces, anime con eso. Muere el personaje de Thunderbird muy tristemente y, curiosamente, la razón por la que muere es porque ya hay alguien que imita su poder, que es Colossus. Y Colossus no solo lo imita, se ve mejor. O sea, el visual de Cyclops, de Colossus, perdón, es muchísimo, muchísimo más interesante. Pero obviamente cuando tienes tantos mutantes, ¿qué vas a hacer con los originales? Y es donde empiezan las cosas muy lindas. ¿Saben qué pasó con los demás jóvenes? Fueron saliendo. Efectivamente, nuestro buen amigo Ángel decide continuar su ron de excelentes trajes. Y decide, ¡ey! Son los 70s. Y no estoy usando de suficiente pecho. Y decide, no lo pienses. No ejemplo, lo pienses. Nada de cosplay. No me retes. Entonces, decide hacer el peor equipo jamás juntado. ¿Sí lo ubican? A los Champions de Los Ángeles. ¿Perdón? Pues chécate esto. Los campeones de Los Ángeles, que si hay algún equipo que no vive a su hype, son los campeones de Los Ángeles. ¿Nos podrían decir, jóvenes, quiénes son estos héroes? Oh, mira, para todo esto, Angel necesitaba tanta atención que decide pagar su propio equipo de superhéroes. Y tenemos a Black Widow, a Hurt, a Iceman, a Angel y a Ghost Rider. Me imagino que todos ustedes leyeron ese gran team-up en los Cuatro Fantásticos, escrito por Walt Simonson, dibujado por el magnífico Art Adams, cuando juntan a Hulk, el Hulk gris, a Ghost Rider, el Hombre Araña, y a Wolverine, para hacer los nuevos Cuatro Fantásticos. No sé si les pasó a ustedes que dijeron, ah, chido, están bonitos los personajes, pero ¿cómo van a funcionar como equipo? Es casi imposible que funcionen como equipo. Les pregunto, o sea, ¿cómo funciona esto como equipo? Sí, tienes como que las partes, tienes al personaje sobrenatural, tienes a la persona con gran agilidad, estilo Batman, que también es muy inteligente, tienes al hombre que es muy fuerte, tienes a los otros que tienen diferentes poderes. Y a Angel. ¿Pero quién es el líder? O sea, el de la lana. El del dinero. Desafortunadamente, él nunca ha hecho nada como líder. Y cada vez que lo ponen en ese rol, falla abrumantemente. O sea, es tan malo que ni pueden mantener una relación estable. Aunque él y yo tenemos más o menos el mismo gusto en mujeres, porque no sé, tengo una chica de 16 años, ¿te acordarás? Husk, déjame decirte. Okay. No hablemos de eso. Y hay una escena donde... No, mejor no hablo. Entonces resulta que aquí se van Ángel y Iceman, ¿ok? Jean se va también, pero regresa, se va, regresa, se va, regresa. Cyclops solamente se queda porque él dice, el único que no puede esconder sus poderes soy yo. Uno que sí podía esconder sus poderes, obviamente, les muestro, Jean se va, regresa, se va, regresa, se va, regresa. Y una de esas veces que regresa, le salva la vida a todos y cada uno de sus compañeros en este número, el número 101, en el número 100 da su vida, en el número 101, aparece por primera vez Fénix, que será un personaje muy importante que tenemos que hablar. Y creo que este sería un momento muy interesante de... ¿Todos saben cómo funciona la fuerza Fénix? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Pues, si algunos tienen alguna duda, Spike, Carmix, ¿alguno nos quiere explicar cómo funciona exactamente la fuerza Fénix? Bueno, hasta eso yo creo que ni yo Quesada te puede contestar eso. Pero básicamente, ¿qué es un Fénix? Renace de sus cenizas, tiene poderes de fuego y es súper telépata y puede destruir al universo. Y... como Franklin Richards, casi casi. Es una fuerza primordial del universo. Básicamente es fuego de creación. Básicamente es lo que logra hacer la Fénix. ¿Sí, dime? Me gustan las muchachas pelirrojas. ¿A quién? A Fénix. Ah, bueno, sí, ok. Sí, digamos que sí. Se junta mucho con mutantes y pelirrojas. Se nos olvidó algo. ¿Podrías repetir tu chiste otra vez? Me gustan las mutantes pelirrojas. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, sí, efectivamente, tú acabas de mencionar algo, la parte más importante es la fuerza de la creación. Hay un número muy bonito de Excalibur, escrito y dibujado por Alan Davis, el gran Alan Davis, donde Fénix, Rachel Summers, ahorita llegaremos a ella, se enfrenta a Galactus. En este enfrentamiento, Galactus poco a poco está perdiendo fuerza, está perdiendo energía, pero ella nunca pierde energía. Y es cuando Galactus le revela la gran verdad de la fuerza Fénix. Es la representación de la vida o la fuerza de todos los seres vivos en el universo. La fuerza Fénix es imposible de agotarse. Es vida total. En cambio, ella puede derrotar al mismo Galactus porque Galactus eventualmente va a necesitar más energía. Ella nunca. Entonces, por eso es que Fénix nunca puede morir, como tú mencionas. renace de su propia muerte, renace de sus propias cenizas. Y sí, efectivamente, en general anda con muchas chicas pelirrojas, pero curiosamente veremos algo muy lindo que andaron dopearon, que también anda con chicos pelirrojos. Pero no hablemos de eso en este momento. Es porque tengo que decir algo. Yo sé que ustedes tal vez estén ahí diciendo, pero ¿por qué estamos yendo a través de todo esto? Les voy a decir, porque nomás brevemente, para que no se sorprendan. Lo debí decir al inicio, pero lo sorprendo ahorita. La razón por la que tenemos que ir a través de todo esto es porque sí tiene muchas repercusiones en Battle of the Atom, uno. Y dos, porque no puedo hablar mal de Battle of the Atom. No. Y si yo pudiera hacer como yo quisiera hacer esta plática, serían 2 horas de decir, cómprenlo, cómprenlo, cómprenlo, cómprenlo, cómprenlo. Entonces no vas a hablar. Pero yo después de que lo compren, porque está increíble el título, me está encantando. Y la razón por la que estoy teniendo toda esta, digamos, es lección de historia es para que sepan de dónde viene todo esto. Porque todo lo que hemos visto ahorita tiene repercusiones acá y repercusiones increíblemente buenas. Sí, de hecho, la historia de los X-Men durante los años 80 fue el cómic más vendido, fue de lo más popular. Las historias más importantes del universo Marvel en los 80s y 90s giraban alrededor de los mutantes. Y desde este gran tomo, que la verdad se lo súper recomiendo, es una compra buenísima, de verdad, no se arrepentirán de ello. Desde ese tomo vemos las semillas de muchas cosas que hoy suceden. Y algo muy padre es que desde ese momento la imaginación ya era muy grande en Marvel. Y lo malo es que lo estuvieron recicle y recicle y recicle, pero afortunadamente ya la época más reciente de X-Men como que tratan de ser más originales. Y se nota en este título de Battle of the Atom. Y curiosamente, como estaba mencionando, ya dijimos qué pasó con Iceman, qué pasó con Ángel, en qué sucedió con nuestra buena amiga Jean Grey, pero no hemos hablado de lo que le sucedió a Bestia, que empezó su vida así, contento, feliz, siendo el payaso de la escuela. Estaba muy, muy, muy, muy feliz, era popular a pesar de ser un chico inteligente, tenía novias, jugaba al fútbol, obviamente, y después se cambió su traje y se sigue viendo bien, sexy, no hay ningún problema. Pero después decide... ¿Sí? Ahí se parece a Puck. Si tú lo dices. Entonces, después decide, ¿sabes qué? Soy muy inteligente, ya me divertí un rato, ya estuve con mis amigos, ya es tiempo de seguir mi vida, me voy a meter a un laboratorio a trabajar. Se mete a un laboratorio a trabajar, y después unos espías rusos, seguro eran rusos porque eran los estatas, Guerra Fría, quieren robarse unas cosas que están dentro de este laboratorio. Entonces, él decide asustarlos, pero no se pone una máscara para que ellos tengan miedo y huyan. Decide inyectarse un suero mutante, para que de esa manera él se transforme en una bestia, literalmente, y los pueda asustar. Entonces nuestro buen amigo, el hombre más inteligente de los X-Men, decide, ¿sabes qué? Me voy a inyectar algo para verme feo, los asusto, me inyecto otra cosa y me veo bonito. No le salió. Pero no le salió porque era a base de tiempo. Entonces, como estaba muy, muy ocupado peleando con ellos, dando saltos y brincos, se quedó así. Se quedó atorado así. ¡Qué tristeza! O sea, ¿qué? ¿No estarías enojado el resto de tu vida que por andar jugando con tus químicos terminaste así? No, y queda peor, porque empieza así. Y después se queda así, ¿no? Entonces no mejora, nomás se vuelve azulito. Lo único bueno de esto es que cuando él se vuelve más feo, decide, ¿sabes qué? Ya como que es muy obvio que esté con los mutantes, mejor me voy con los Avengers. Y curiosamente él se va con los Avengers porque el que lo hace feíto, se llama Steve Englehart, un excelente escritor, decide llevarse a los Avengers porque le dieron el título de los Avengers y dijo, ¿sabes qué? Me gusta mucho este personaje y quiero crecerlo un poco más dentro de un entorno de equipo. Pero en vez de llevarlo con los hombres X, lo lleva con los Avengers. Y curiosamente esto lo utilizaron más adelante para que sea, ¿cómo puedo decir esto? Como un énfasis que estaba haciendo Bestia, que desafortunadamente se lo quitaron después durante los años 90. Y su énfasis era, si nosotros mutantes nos excluimos de los demás, la gente menos va a confiar en nosotros. Necesitamos representantes correctos de mutantes en otros equipos donde haya seres humanos para que de esa manera vean que todos somos iguales, aunque seamos azules y llenos de pelo, ¿no? Entonces, él se fue a ser miembro de los Avengers y curiosamente se volvió un excelente miembro de los Avengers, muy, muy apreciado, muy, muy adorado. Y curiosamente tiene su bromance con mi héroe favorito. Su nombre obviamente es Wonder Man, un momento de silencio para admirar a este gran hombre. Wonder Man, que en los años 70 fue el único que se veía tan sexy como yo me veo en ese momento. Vean eso, vean ese estilo. Ese es un hombre. Ese es un hombre. Hay pocos hombres que se pueden ver bien con una chaqueta de safari. Si le pones bigote, podría ser Stan Lee. Recuerda nunca darle el micrófono a Spike. Ok, bueno, entonces tenemos este gran, gran, gran personaje. Y obviamente es grande porque él da su vida por los Avengers. Yo Silencio, por favor. Esta gente no tiene respeto a Wonderman. Pero bueno, les puedo decir que si quieren leer un excelente cómic con Wonderman, por favor lean What If número 5. Excelente, excelente cómic. Pero el tema es de los X-Men. Siempre hay un pretexto para meter a Wonderman, ¿verdad? Siempre. Y ahorita vamos a hablar de la Legión, seguramente. Qué bueno que lo recuerdas, porque recordamos que Dave Cockrum. Vamos a hablar de los Hombres X, porque si no, mira, afortunadamente lo logré. Estamos matando esa primera hora que yo sentía que iba a ser difícil de matar, porque honestamente, cómprenlo. Lo único que les puedo decir es cómprenlo. Aquí tenemos a los Hombres X, es todo el equipo completito. Pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de esto. Hay buenas historias que existen en el universo, ¿ok? Es muy difícil cuando te preguntan cuáles son tus 10 historias favoritas. Y más cuando te preguntan cuáles son tus 10 historias favoritas de Batman, ¿cierto, Bernardo? Tú, ¿verdad? Lo sabes. Es muy difícil cuando te lo preguntan, pero hay ciertas historias que puede pasar el tiempo y son totalmente, ¿cómo se llama? Anacrónicas. No, anacrónicas, atemporales. Es lo mismo. Gracias. Qué bueno que te traje, Canix. Necesitamos a alguien que sepa hablar español, porque yo no puedo. Totalmente atemporales, porque no importa en qué momento las leas, siguen siendo buenas y magníficas. Esta historia es una de las mejores. Todos la leyeron, todos la tienen. Days of Future Past. ¿Sí? ¿No? Señores, por favor, creo que está por aquí. La pueden encontrar en un TP que sacó Marvel Televisa, que es de Sagas, el volumen 1, ahí aparece. Hay un TP de Editorial Beat que se llama Grandes Batallas de los X-Men, ahí aparece. En uno de esos volúmenes también aparece. Hay una versión de TP que nada más son los dos numeritos también. Es muy, muy sencilla de encontrar y muy recomendable. ¿Yoko? ¿Televisa la vas a publicar el año que entra otra vez? Ah, Televisa la va a sacar ya como un deluxe, ¿no? Por la película. ¿Les gustaría? En los Essential. ¿En los Essential? X-Men, no Classic X-Men. En los X-Men, no, porque obviamente son los nuevos Hombres X. ¿Qué es este? ¿141? ¿Alguno de ustedes les gustaría contar qué es lo que sucede en esta saga simple y sencilla? Porque son solo dos números, y a pesar de que existen viajes en el tiempo, personajes del futuro llegando al pasado, que es la razón por la que la meto, porque todo lo que sucede acá tiene mucho que ver con esto. Curiosamente aquí lo hacen con una simpleza total. ¿Les gustaría explicar a alguno de ustedes qué sucede en esta saga? A ver, ¿de cuántos la leyeron? O sea, la mayoría. Entonces va a haber spoilers. ¿O alguien tiene una versión sin spoilers? Bueno, así de fácil. Para cuando llegamos a este punto en la historia, Chris Claremont y John Byrne estaban en lo mejor de su etapa. Su dibujo de John Byrne era ya muy pulido. Y básicamente esta historia era como un reto. John Byrne, le hicieron el reto un poquito a John Byrne de que se podía hacer una historia de viajes en el tiempo cortita y bien hecha. Y dijo, sí se puede. Y hicimos esta historia. Y sobre todo con los centinelas que sentían que no podían hacer nada interesante con ellos. Básicamente la historia, sin dar mucho spoiler, es que en un futuro, que curiosamente creo que es el año que viene, si no mal recuerdo, según el cómic, esta historia ocurriría en 2015, o sea, en dos años más, básicamente. En un futuro, la raza mutante estaría esclavizada por los centinelas y además de todos los superhéroes estarían muertos. Un X-Man regresa al pasado para tratar de evitar este futuro postapocalíptico, tomando la mente de su propia versión de joven, que es precisamente Kitty Pryde. Aquí, como podemos ver en esta imagen, en la imagen anterior pudimos ver los personajes que fueron los que dicen apprehended, obviamente significa que fueron capturados, y los que dicen slain, que fueron asesinados por los centinelas. Y como podemos ver, además que tenemos algunos personajes mutantes, también mataron a todos los superhéroes, porque la idea era que solo los humanos existieran en la Tierra, y párale de contar. Aquí, como estabas mencionando, mi querido Carnix, el personaje de Kitty Pryde, ella decide mandar no su cuerpo, su mente al pasado, tomar control de la Kitty Pryde del pasado y de esa manera ella decirles y prevenir a los Hombres X de lo que está viniendo y cómo pueden hacer para evitar que este futuro tan cercano y tan horrendo llegue a nosotros. Curiosamente utiliza las personas que sí tienen poderes mentales. En este caso es esta mujer de pelirroja. ¿Sí saben quién es? ¿Sí? Rachel Summers, la hija de J. Scott Summers y Jean Grey. Curiosamente en ese momento todavía no había muerto. Y no sabían si iban a tener hijo o hijos, si iban a casar. Nadie sabía nada, pero nomás asumieron que iban a terminar juntos, que iban a tener una hija. Pelirroja, por cierto, curiosamente, que eso va a lo que nos estaban diciendo antes. De hecho, ya había muerto. ¿Perdón? Ahí ya había muerto. ¿Ya había muerto Jean? Sí. ¿No? Claro. Sí, es después de... Sí. Creo que están equivocados, pero no importa. ¿Sabes por qué? Porque quien era la líder de los X-Men en ese momento era Storm. No sabía que ya se había ido. Ok, creo que tienes razón, pero qué raro, ¿no? Pero bueno, entonces resulta, porque se imaginaron que eventualmente le van a revivir, pero resulta que aquí tenemos este personaje que es Magneto, que Magneto se vuelve el líder de los hombres X porque el profesor X es asesinado. Y como podemos ver acá en esta próxima página, toda la cantidad de personajes que fueron asesinados por todos los sentinelas, incluyendo a alguien que tú pensarías que se fuera casi imposible de asesinar, que es en el caso de Victor Von Doom. Pero como pudimos ver en la estupidez llamada Punisher Kills the Marvel Universe, hasta el Punisher puede con Victor Von Doom, Dios. Con Galactus. Dazzler puede con Galactus. Ok. Entonces, como les estaba diciendo, como podemos ver aquí, como les está relatando la historia, Kitty Pryde, y aquí sucede algo fenomenal, algo que jamás pensamos que se podría ver nunca. Y me encantó que lo hicieron y que funcionó. Curiosamente, ahorita no creo que lo harían ni en una historia imaginaria. Pero la muerte de Wolverine es la cosa más impactante que puedes ver. No solo aparece en la portada, no te la crees. Ves el cómic y ya ves cuando muere y te impacta. Porque obviamente muere en el futuro. Entonces es un futuro que no va a suceder. Pero ahorita te puedo garantizar que no se te deberían hacer ni eso. Pero bueno, es un excelente cómic, se los recomiendo muchísimo. Y desde esto empiezan todos los problemas temporales con los cómics de los Hombres X. Y cada vez empiezan a meter más y más y más cosas de este futuro posible y de otras cosas. Uno de los posibles futuros que vemos aquí, o uno de los personajes... Ah, mira, aquí este es el TP que lo puedes conseguir bastante bien. Este personaje empieza a causar problemas como no tienen ni idea. Parte de la razón por la que me empecé a hartar de los Hombres X fue por ella. Este es Rachel Summers, como pueden ver. Y ella continúa el legado de su tío Ángel, de usar los peores trajes que jamás puedes inventar. Chécate esto, en serio. O sea, chécate esto. Porque muchas personas se quejaban de Catwoman, que tiene un traje muy bondage. Chécate esto, ¿qué onda con esto? Y este trajecito rojo lo utilizó por años. ¿Y qué onda con el mullet? O sea, un hombre con mullet se ve mal. Una mujer con mullet, o sea, te deja muchas ideas al aire, déjame decirte. ¿Sí saben lo que es un mullet? El corte de cabello, velo. Corto arriba, largo abajo. El negocio por delante, la fiesta por detrás. creo que Spike alguna vez utilizó un mullet. Pero bueno, no hablemos de eso. Y ahora tiene un traje de purrista que déjame decirte. Pero bueno, resulta que este personaje viene del futuro hacia el pasado porque quiere escapar de este futuro que aunque ya lo evitaron los Hombres X, sigue existiendo para ella. A mí a veces me costaba trabajo diferenciar entre Siren y Rachel. Usaban el mismo esquema como verde-amarillo. Estaban en los mismos títulos. Ok. ¿Y también ella? La razón por la que se extiende ese futuro la explica el doctor Emmett Brown en Volver al Futuro. Tú puedes cambiar el pasado, pero vas a crear una línea nueva. Entonces, por eso es que pues, ese futuro nunca se arregló. Y aparentemente, nuestro buen amigo Chris Claremont era gran fan del Regreso al Futuro. Y es que la trae. Y honestamente, también algo que no me gustó de este momento, y voy a sonar increíblemente misógino. No sé, y les pido una disculpa a todas las mujeres. Están castigados, muchachos, váyanse al rincón. Espérate. Desafortunadamente, yo soy gran fan de los superhéroes. Las superheroínas me quedan muy bien, especialmente Power Girl, por obvias razones. Pero no hablemos de eso. Cuando un grupo está muy lleno de mujeres, como que no siento que hay un personaje que me atraiga y que me ayude a ser parte de la historia. Cuando estaba Cyclops como líder, yo me enfocaba en Cyclops y ese era mi guía a todas las historias. Cuando se va Cyclops, se quedan tres hombres: Wolverine, Colossus y Nightcrawler. Ni uno de ellos era mi favorito. Y cada vez hay más y más mujeres. Estaba Kitty Pryde, estaba Rogue, estaba Storm, estaba Rachel, estaba Dazzler. Empezaron a entrar muchas mujeres. Y poquito a poquito eso me empezaron a alejar un poquito del título. Pero curiosamente, a muchos chavos les empezó a gustar porque cada vez usaban menos las chicas mutantes. Pero bueno, no me encantó para nada Rachel, pero ella fue como un mal precedente, porque después de ella empezaron a llegar más y más y más personajes del futuro, como este, que es Nimrod. ¿Saben quién es Nimrod? ¿No? No importa, porque ya no existe, ya está muerto. Pero él era un super sentinela de la línea del futuro de Days of Future Past. Entonces él va al pasado para poder matar a Rachel porque ya se les escapó, digamos, ¿no? Después obviamente tenemos a Bastion, que es Nimrod transformado en humano. Si ya les explotó la cabeza, no importa, eran los X-Men de los 90s, y créanme, a todos nos explotó la cabeza cuando estábamos viendo a los X-Men de los 90, pero este es aún peor que el mismo Bastion, Cable. Spike le gusta Cable, y se va a enojar cuando yo diga esto, pero va a tener que apoyarme más o menos. Hay pocos personajes en la historia del mundo que tengan una continuidad tan compleja, tan complicada como Cable. ¿Estamos de acuerdo, Spike? Los X-Men. Los X-Men yo creo que tienen la mitología más enredada de todos los cómics. ¿Todos saben exactamente quién es Cable? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Posiblemente? ¿Perdón? Es el hijo de Madeline Pryor y Scott Summers, ¿cierto? Que viaja, nació en el presente y se lo llevan al futuro y regresa a nuestro presente, su pasado. Y es la versión de Nathan. Créeme, estoy yendo para allá. Pero la cosa es que obviamente él es más viejo que su padre, que está en el presente y él viene, porque él viene del futuro. Entonces la cosa es que es muy confuso y la cosa es que cada vez te lo confunden un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y si eso no era suficiente, dicen, no, ¿sabes qué? Aquí es cuando él obviamente aparece por primera vez en los Nuevos Mutantes. ¿Y si traemos a otro? Que es un clon de Cable. Entonces ya tenemos a dos personas que son la misma persona, que vienen del futuro hacia el presente. Pero también lo más curioso de esto, nomás tenemos un segundito, ya les comenté de Rachel Summers, que es una niña, hija de Scott. Ahora tenemos a Nathan Christopher Charles Summers, que es el hijo de Scott. O sea, tiene una hija en el futuro, un hijo en el futuro, y es el peor padre del mundo porque nunca los va a educar. Pero bueno. Aparte, a mí me encanta cómo es su idea de la escuela de los hombres. O sea, ¿por qué nos mandamos al futuro donde no hay superiores que nos puedan proteger y a ver qué pasa? Bueno, sí, respecto a Cable, realmente es muy fácil porque es tan complejo. ¿Quién lo creó? Rob Liefeld. Entonces creo que eso nos dice todo absolutamente todo lo que estamos hablando acerca del personaje. Y pues ya tenemos al original. Al clon. Ya tenemos al clon. Pues ¿por qué no al personaje que es lo mismo, nomás que viene de otra dimensión? Mucho más barato, déjame decirte. Porque él ya desapareció total y completamente, ¿no? Hace una aparición por aquí, una aparición por acá, pero no es constante. Ya regresó por ahí, estuvo en el título de Dark X-Men. Pero, ¿por cuántos números? En el Regenesis fue parte de ¿cuál era el equipo? No me acuerdo el equipo. Creo que era de no era de Wolverine, de X-Men, era de X-Men a secas, creo. Ya para que Spike tenga problemas recordando en qué equipo estaba un personaje de los X-Men, creo que ya estamos entrando en graves problemas de continuidad. Pero bueno, esta sí es. Sí. Cuando quieren hacer que las cosas sean un poquito más complicadas, ya les hablé un poquito acerca de Days of Future Past, más o menos sabemos qué es lo que sucedió, algo que se me olvidó mencionar brevemente. El chavito rubio, ¿sí saben quién es? Franklin Richards. El hijo, te lo juro. El hijo, es en el futuro, es en el futuro. Uno pensaba que nunca iba a envejecer, pero eventualmente envejece. Eventualmente envejece. Y tiene los poderes psíquicos más poderosos de todo el resto de los hombres. Él es el más poderoso. Es el más poderoso de todos ellos. Pero curiosamente le ponen este collarcito que tienen acá y ya, se le niegan todos los poderes. Curiosamente él se enamora y se casa con Rachel. Él muere. En el mismo número donde muere Wolverine, también muere Franklin. Y desafortunadamente nunca lo volvemos a ver hasta este momento. Days of Future Present. Son cuatro números en los anuales. Son los anuales que eran los anuales de los Hombres X, más el anual de los Cuatro Fantásticos. Y como podrán ver acá, nuestro buen amigo Franklin Richards regresa de su muerte para ir en busca de su amada. Pero resulta que no es Franklin Richards. ¿Les gustaría decir a las personas quién es esta persona que vemos aquí? ¿Sí, no era Franklin Richards? ¿No sabía qué era? Es un grito sionico. Es un grito sionico de Franklin. No es el tal cual. Su último grito fue de ¡Rachel! Entonces toda esa energía psíquica se va al pasado para estar conformada. Cuando tú puedes cambiar la realidad a como te dé la gana, ¿cómo dejas de existir? Pues yo no sé, pero yo lo que me hubiera gustado es que le hubiera hecho algo al cabello de su esposa. Porque ¿qué onda con él? ¡Chécate el mullet! ¡Se ve en eso! O sea, ¿quién tiene un cabello así? Yo lo tengo así, por eso tengo la gorra. Entonces, por eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, otro personaje que también le encanta confundir. Este personaje es un cazador de mutantes en el futuro de estos muchachos. Él es el que está cazando a Franklin en el pasado, a pesar de que no es un grito sionico. Se llama Ahab. ¿Sí saben quién es Ahab? En la literatura universal. ¿Sí? Una persona. O sea, me rompen el corazón, muchachos. ¿No leyeron Moby Dick? Exacto, es el capitán que quiere matar a Moby Dick, la ballena blanca. Y como a Chris Claremont le encanta que la gente crea que ha leído libros, todos los personajes tienen nombres de Shakespeare, como Ariel y Calisto y Morlock. Caliban. Y los Morlocks, porque obviamente leyó el túnel, ¿cómo se llama? La Máquina del Tiempo. Entonces, le encanta a Chris Claremont hacer esto al intelectual. Pero bueno, A mí no me gusta hacerlo, vamos a aplicar a esto. ¿Sabes quién iba a ser Ahab? Iba a ser Cable. Sí. Originalmente iba a ser Cable y qué bueno que no fue. Porque obviamente fue otra persona que no tiene nada que ver con esto. Esto lo arregló Alan Davis en el cómic de Excalibur. Pero bueno, otra persona que también le encanta crear problemas en la continuidad de los hombres X es Magic, que está viva, está muerta, es niña, es adolescente, es niña otra vez, es una maga, es una bruja, es un demonio, etcétera, etcétera. Porque esos discos, lo que está acá abajo, esos discos que tiene acá, la hacen viajar a través del tiempo y el espacio. Curiosamente, la acabo de utilizar Brian Michael Bendis, esa habilidad de viajar a través del tiempo y el espacio de la manera más increíble que jamás la podía usar, la haya usado cualquier otro escritor. Y me sorprende que lo haya hecho después de Brian Michael Bendis. Pero bueno, es otro personaje que también nos encanta causar problemas de la continuidad. Su nombre es Hope Summers. Y no sé por qué se llama Hope Summers, porque no tiene nada que ver con los Summers. No es la hija de ni uno de ellos, pero la cría Cable en el futuro. Entonces ella era una niña en el presente, la llevan al futuro, ahí la educan, la crecen y pues regresa al pasado. Y yo honestamente, ¿qué onda? ¿No? O sea, se viste igual que una madre que nunca tuvo. Sí, igual que Siren. Se viste igual que Siren, se viste igual que Jean Grey. Es pelirrojo igual que Jean Grey. Y obviamente por alguna razón decide utilizar una capa que está hecha de algo que encontró tirado, ¿no? Porque es algo que encontró tirado. Es en el futuro no había tiendas. En el futuro no había tiendas, tuvo que... Pero obviamente su traje está comprado en algún lugar. Pero bueno, hablemos de eso. Hablemos de la Fuerza Fénix. Alguien mencionó por ahí, este joven, que eventualmente toda la Fuerza Fénix, siempre que llega a la Tierra, por alguna razón, tiene la onda con las pelirrojas. Y nos podemos reír de eso todo el tiempo. Pero, curiosamente, como cualquier cliché, tiene algo de verdad. La primera vez fue Jean Grey, la segunda vez fue Rachel Summers, la tercera vez fue Jean Grey de nuevo, cuando Jean Grey regresa a la vida, porque la primera Jean Grey Phoenix no era Jean Grey, pero no vamos a hablar de eso, porque es una larguísima historia. Y después se va, ahorita que ya murió Jean Grey, entre comillas, y va a regresar a la Tierra, y todos sospechan que se va a ir con la mujer que más se parece a Jean Grey. Curiosamente, todo el mundo asume que es Hope. Nadie asume que es Rachel Summers, que ella alguna vez habitó ese poder. Pero lo curioso es que también algo que tenemos que ver para poder hablar de por qué era tan importante y necesario que la Fuerza Fénix llegara y que la llegara a Hope es por esto. House of M. ¿Alguno de ustedes les gustaría hablarnos de House of M? ¿Ya todos leyeron House of M? ¿Por qué? ¡Es malísima! Porque la publicó Televisa. Es malísima. A ver. Y el próximo año la va a republicar. Tuvo tanto éxito que la va a republicar. Jóvenes. El sensacional de mutantes. ¿Alguno de ustedes les gustaría decirnos qué pasó en House of M brevemente para las personas que no lo han visto o no lo han leído a través de YouTube? Facilísimo. Durante House of M, la bruja escarlata, manipulada aparentemente por Pietro, su hermano, recrea la realidad a su antojo donde los mutantes dominan. Los mutantes son felices aparentemente y Magneto es el rey del mundo. Esta situación, por ende, House of Magnus, y durante esta saga, a grandes rasgos, logran revertir esa realidad, pero Wanda en su locura se dice, todo eso lo creamos los mutantes, somos malos, somos peligrosos, y entonces pronuncia esas palabras que a nuestra gran amiga Rob Raven le hicieron llorar. ¿Cuáles fueron? No more mutants. Y Rob Raven gritó, ¡no! Es una historia, es un chiste tan local que olvídense de eso. Bueno, podría ser menos local si todos escucharan Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Pero no hablemos de eso, hablemos de House of M. ¿Quieres agregar algo a House of M, Spike? ¿Te gustó, verdad? No, para nada. No. A mí solo me gusta Bendis con Daredevil cuando hace superhéroes casi. El arte es precioso, es Oliver Coyle, la verdad es un arte muy, muy bonito. Pero es un desperdicio de tiempo, porque honestamente son 8 números más una cantidad enorme de tie-ins donde lo que en serio importa es estas últimas palabras al final, que es no más mutantes. Obviamente, los mutantes que se salvan son los que todos conocemos, Cyclops, Emma Frost, Beast, Ángel, todos ellos se quedan con sus poderes. Algunos pierden sus poderes y cuando es necesario para alguno de los escritores, sus poderes aparecen de nuevo. Pero no afectó de gran manera a todos los títulos mutantes, porque los mutantes importantes seguían teniendo sus poderes. Pero lo curioso es que sí afectó a Cyclops en particular, porque él sintió que eventualmente ellos serían los últimos de su raza, siendo que ya ni un mutante más podría renacer, de alguna manera, no literal, pero era un genocidio, porque estaban deteniendo por completo el gen mutante para todos los cada uno de los tiempos. Lo que necesita hacer Cyclops es hacer lo que nadie más podía hacer, o nadie más sentía que era necesario hacer, que era regresar a los mutantes, darle otra vez ese inicio a su raza, porque si no, iban a desaparecer. Y curiosamente, como nos dice Darwin, espero haber puesto atención en la clase de biología, siempre tenemos que evolucionar, porque si no, nos estancamos y nos morimos. Y aunque no les guste o no a los personajes del universo Marvel, necesitan a los mutantes porque es el próximo brinco evolutivo. Bueno, eso también nos lleva a todo lo, de donde viene Hope. Bueno, antes, los Phoenix Five. Por ejemplo, viene Endangered Species, donde Beast trata de revertir todo lo que hizo Wanda. No pudo, ni siquiera con ayuda del Dr. Doom, del Dr. Strange. Todo el mundo viene en Messiah Complex. Que no habían estado haciendo ni siquiera los mutantes, de los propios mutantes no habían mutantes. Aunque, vamos a decir, Magneto y Rogue hubieran tenido un hijo, no hubiera sido mutante. Su gen no se hubiera activado. Su gen no se hubiera activado. Hasta que de repente, y esto es muy curioso, porque también un bebé en Alaska resulta que ya, o sea, que lo detecta cerebro como mutante nuevo. Van todos, o sea, van los, X-Men, los Purifiers. Todos están luchando por ella hasta que resuelven. Pues sabes que llévate al lugar que tú vas a ver qué pasa. Claro, porque es una muy buena idea. Esa sí, aparentemente es la solución perfecta para todas las cosas que te están sucediendo en los títulos mutantes, nomás llevarse al futuro, para crear otra línea alterna y de esa manera confundir un poquito más a todas las personas que quieren comprar los títulos de los Hombres X. Eventualmente la Fuerza Fénix sí llega a la Tierra, pero los Avengers están en contra de que eso suceda. Entonces no permiten que Hope reciba la fuerza Fénix. Los X-Men sí quieren que la reciba y lo que termina sucediendo es que se crean 5 Fénixes en vez de 1. Tenemos aquí estos personajes, como podrán ver, son Peter Rasputin, mejor conocido como Colossus, Emma Frost, o la White Queen, Namor, el submarinero, simplemente que es un mutante, es el primer mutante de Marvel, más o menos, o al menos el primer publicado, literalmente. Tenemos a Ileana Rasputin, alias Magic, que también adquiere el poder. Y también tenemos aquí a Scott Summers, que también adquiere el poder. Y además me gustaría hacer un pequeño... ¿Zoom? Sí, espérate. No sé por qué está fallando esto. Me gustaría hacer un pequeño zoom acá. Véanlo bien, porque ese es mi próximo cosplay. Nomás quiero que lo vean bien. ¿El de Ileana? ¡El de Namor! ¿Te quedan? Ok, no es. Muchachos, por favor. Pórtese bien, y solo cuando levante la mano y lo llame el maestro. Entonces resulta que así va a ser el próximo cosplay, entonces por favor, psicológicamente prepárense. ¿Perdón? ¿El de Ángel? Está muy tapado. Entonces hay que descubrir todo esto. Ya llevo 3 meses haciendo la dieta Wolverine, créeme, necesito un poquito más. Pero no hablemos de eso. Llegan los Phoenix Five, y obviamente esto desata, de hecho, un poquito antes desata algo llamado Avengers contra X-Men. Ya todos leyeron Avengers contra X-Men. Es excelente. Entre toda la estupidez que pudo haber sido y de todas las tonterías que ocurren dentro, no es una historia perfecta, muy lejos de ser una historia perfecta, pero de todas las grandes sagas que había existido en Marvel, es una de las más divertidas. Porque sí hay una razón clara del por qué se están peleando. Los Avengers quieren proteger a la humanidad, a toda la humanidad, incluyendo los mutantes, y no quieren que una fuerza que es de creación, pero también ha destruido, no pueden permitir que esa fuerza llegue aquí, y mucho menos agarrar a una niña y sacrificarla a este gran dios del fuego, que es básicamente lo que está pasando. Al menos es como lo entiende el Capitán América y el resto de los Avengers. Pero nuestro buen amigo Cyclops, él es casi que es un visionario en este momento. Él es, ¿cómo se llama? Literalmente el hombre tuerto en el mundo de los ciegos. Él es el que sí puede, o siente que puede predecir el futuro, y dice, necesitamos la Fuerza Fénix para reiniciar el gen mutante, la necesitamos, porque si no vamos a morir todos y yo no quiero que mi raza muera. Entonces en ese momento se vuelve como que se vuelve más allá del mismo Profesor X y más allá del mismo Magneto, bueno, en el aspecto de que él está listo para cruzar cualquier línea para salvar a su raza, cuando el Profesor X dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar que el tiempo nos diga, y Magneto dice, pues ese es nuestro momento para matar a todos los mutantes, a todos los humanos ahorita, y ser los reyes. Él dice, no, necesitamos reiniciar este gen mutante, necesitamos salvar a nuestra raza. Y estoy listo para hacer lo que sea y sacrificar a quien sea. Tal vez esté mal, pero recuerden que los libros de historia los escriben los vencedores. Y en ese momento, y sí, curiosamente de alguna manera u otra, él ganó más o menos. ¿Quieres decir algo, español? Yo siento que sí fue como la progresión para algo que se había anunciado desde Fear Itself. Esta imagen promocional de tienes miedo a convertirte en lo que siempre has odiado cuando sale Cyclops vestido de Magneto. Pero curiosamente él sí logró hacer algo que nunca logró hacer. Sí, él unificó a toda la raza y también curiosamente la divide, pero de una manera mucho más ideológica, ¿no? O ideológica. Y curiosamente algo que no mencioné ahorita y creo que es importante mencionar más que nada para lo de Battle of the Atom. Antes de que ocurriera todo esto, primero hace algo increíble nuestro buen amigo Scott. Dice, ¿sabes qué? Yo estoy harto de estar viviendo dentro de los Estados Unidos y que la gente nos esté agrediendo. Entonces él crea su propia isla para hacer sus propias reglas, hacer sus propias leyes. Y dijo, ¿sabes qué? Yo soy el rey de los mutantes. Y el que quiera venir a vivir a mi isla, puede venir a vivir a mi isla, no hay problema. Pero te tiene que comportar como yo digo. Eso me encantó, porque es como una... ¿De quién era la isla y quién hablaba así? ¿Perdón? ¿De quién era la isla y quién hablaba así? Era obviamente Magneto. Entonces él se está transformando, pero es una persona más chida de Magneto. Porque él sí gana. Entonces... Una versión moldeada por el profesor Javier. Exacto, es como se llama un dictador, pero buena onda, ¿no? Así como yo soy en Comimanía todos los miércoles a las 5:30. Pero no hablemos de eso. Y también vino eso y después hubo un momento donde unos niños, literalmente unos infantes, se vuelven el nuevo Hellfire Club, atacan esta isla llamada Utopía con unos centinelas, etcétera, etcétera, en esta historia que se llama Schism, que divide fundamentalmente a todos los mutantes que estaban viendo en la isla de Utopía, y crea una distopía por esta, ¿no? Y en Schism, obviamente, viene el gran pleito entre Cyclops y Wolverine, donde ellos se dividen y Cyclops se queda en su isla y Wolverine regresa a la Tierra, o regresa, mejor dicho, a la Tierra americana, ¿no? A suelo americano, y agarra la escuela del profesor Javier, la rebautiza la escuela de Jean Grey y decide que él ahorita va a ser el maestro de todos los mutantes. A mí lo que me encanta es en qué momento... Para empezar, no es el maestro, es el director. Pero él ni siquiera es el que toma las decisiones. Él es el que está detrás de la idea. Quien está administrando todo el changarro es Kitty Pryde, porque de otra manera Logan no puede, y él lo sabe. Gracias. Yo obviamente eso no lo sé, porque me rehuso a leer un cómic que se llama Wolverine and the X-Men. Pero es buenísimo. Astonishing X-Men. Ahí lo establece muy bien. Pero tampoco lo estoy leyendo. No, pero esto fue lo de Joss Whedon. Es del primer número de Joss Whedon. Cuando llega Kitty Pryde de regreso a la escuela. Sí, pero ella es como una de las maestras. Los que son los directores son obviamente Emma Frost y Te enseñan por qué es... Sí, también me parece perfecto. ¿Alguna pregunta ahí por ahí? ¿Sí? Sí. Uncanny X-Men y All New X-Men, que son fantásticos. Y Battle of the Atom, cómprenla. Es decir, cómprenla. Cómprenla. Está buenísima. Buenísima. Damas y caballeros, Bernardo, un fuerte aplauso para mi troll. Soy dos tercios de la teoría del pecado. Soy la única persona que invita a sus troles a su programa de radio. Nomás quiero que sepan eso. Pero bueno, sucede algo terrible. Pero curiosamente que abre muchas posibilidades para todo el universo de mutantes. Poseído por todo el poder de la Fénix, de la Fuerza Fénix, porque obviamente lo que termina pasando es que todos empiezan a querer más y más y más, más poder, se pelean los cinco Fénixes hasta que el que tiene el poder completo y total es Cyclops. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando tienes tanto poder? Te emborrachas de poder. ¿Qué le pasó a Jean Grey? Jean Grey era una niña muy linda, una niña muy buena onda. Cuando ella tenía el poder Fénix, ¿qué fue lo que hizo? Destrozó un sistema solar. ¿Fue culpa de ella? ¿Fue el poder? ¿Qué fue lo que fue? No sabemos. La corrompió. Y ni siquiera, bueno, ni siquiera era ella. Sí. Exacto. Y en el caso de Cyclops, pues pasa exactamente lo mismo. Tiene tanto poder que quiere arreglar todo. Pero el problema es cuando impones tu ley sobre todas las demás personas, hay algunas personas que van a decir, yo no quiero. Y tiene toda la razón, y creo que eso es muy interesante, de porque el Capitán América, que representa la libertad, no los Estados Unidos, la idea de la libertad de los Estados Unidos, relájese antes que me empiecen a tirar tomates, yo sé que se ponen por aquí, es lo mismo, ese es el gran pleito que está ocurriendo aquí, la libertad sobre una, ¿cómo puedo decir esto?, algo impuesto, que es exactamente lo que estaba buscando nuestro amigo Cyclops. Cyclops se enfrenta contra el profesor Javier y mata a su mentor. ¿Mata a su padre? Sí, mata a su padre, a su figura paterna. Entonces me gustaría pedir más un momento de silencio para el profesor X. Continuemos hablando. Entonces resulta que el profesor X muere y él curiosamente ya se vuelve, pues, el nuevo profesor X, al menos en su mente. Dice, si el profesor X fue el que nos unió, el que nos lideró, ahora tiene que haber un nuevo profesor X y Wolverine no es el correcto. Yo lo voy a hacer. Esto hace que Wolverine y Storm y todos los demás se enojen bastante, porque al final estás diciendo, yo maté al rey. Viva el rey. Viva el rey. Es como lo ven algunos. No así lo ve Cyclops, y menos lo veo yo, porque yo adoro a Cyclops, no quiero que sepan. Pero todos los demás, incluyendo el Capitán América, están enojadísimos con Cyclops, tanto así que lo meten a la cárcel y él decide quedarse en la cárcel para ser un mártir. Y si ya obviamente leyeron todos Avengers contra X-Men, que es buenísimo, leyeron Avengers contra X-Men Consecuencias, es mejor. Y literalmente no pasa nada a un nivel acción, pero pasa todo a un nivel idea y un nivel historia. Y el personaje principal está encerrado en una jaula, está en una cárcel. Y no tiene poderes. Y aún así, es el más inteligente de todos los que están allá adentro. Y de hecho, la plática que tiene con el Capitán América me encanta, porque el Capitán América siempre está acostumbrado a que él llega y todo el mundo dobla la mano. Pero él no. Él le contesta al Capitán América, le contesta fuerte. Y dije yo, alguna vez que estuviste en el programa, dijiste, a mí lo que me encanta de lo que está pasando es que yo siempre pensaba que Cyclops era pues vainilla, inofensivo, demasiado inocente, un bobalicón, y para le contar, era más Boy Scout que el mismo Superman. Y ahorita ya no. Ahorita ya es Cookies and Cream, ¿no? Ahorita ya es Rocky Road. O sea, ya es un sabor mucho más interesante. Sí, es como se llama, es chocomenta, ¿no? Casi. O sea, es un sabor mucho más interesante, con muchos más niveles. Y cada vez que agarran a este personaje, lo crecen más. Y hay una persona que yo odio sobre todas las cosas, en todos los cómics, su nombre es Brian Michael Bendis, tuve la oportunidad de conocerlo. Y se lo dije, básicamente. Ahí lo conocí en la Ascendido Cómico, que les recomiendo a todos ustedes que vayan algún día de estos, es la meca de todos los comiqueros. Y resulta que yo sentía que es una persona muy aburrida cuando cuenta sus historias. Tiene sus buenos momentos. Daredevil, excelente cómic, es lento, tiene un tono y un ritmo muy bajo, pero aún así es un gran cómic. Powers, Alias, son muy buenos cómics. Pero todo lo que hizo con Avengers era para matar a alguien. De entrada, si tienes a Spider-Woman en tu lineup, está chido, está bien. Pero si tienes a Spider-Woman, ¿para qué quieres a Hombre Araña? Se repiten. Y después tienes a Sentry, que puede hacer todo lo que hacen todos los demás. Y te lo demuestran constantemente. Se me hizo ridículo todo lo que hizo con los Avengers y pensé que iba a hacer algo de ese nivel de estupidez en los Hombres X, pero no. Uncanny X-Men es uno de los mejores títulos los que he leído. De hecho, el arte de este chavo, ¿cómo se llama? Chris Bacall. Lo detesto. Pero es tan buena la historia que sobrepasa el arte. Y cada vez que le han cambiado de artista, también Daniel Acuña estuvo de artista, me encanta. Y pues, si tú ves el equipo, es un equipo que no debería de funcionar. Es un equipo que no hay nadie que me interese excepto Cyclops. Y el equipo funciona perfecto porque está Cyclops. Y Brian Michael Bendis sabe escribir estos personajes. Dime. ¿Cómo sale? Le pide a Magic, si lo ubicas, el chavito que está acá, que utilice sus discos para que lo transporte fuera de la prisión. No, dijo, ¿sabes qué? Aquí puedo ser un mártir, sí, pero están ocurriendo, están agrediendo a los mutantes afuera. No puedo permitir eso, tengo que ayudar a mi gente, ¿sí? Sí, de hecho, es muy bonito porque él está en comunicación con Magneto a través de unas... ¿Cómo se llama? Stepford Cuckoos. ¿Perdón? No, a través de las virutas de... Sí, sí, de metal. Sí, agarra unas virutas de hierro y escribe cosas en su celda y Magneto las puede leer y las cambia y le dice, ¿quieres que te saquemos? Y él puso al principio no. Y después decide que hay que cambiar, que lo vayan a rescatar y lo van a rescatar. Y lo que me encanta es que tienes a Magneto que él nunca permitía que nadie le dijera qué hacer y él se ha hincado ante Cyclops. En Utopia se hincó ante Cyclops. Esta niña, Ileana Rasputin Magic, está siendo poseída por su lado malo y aún así está lista para seguir a Cyclops. Emma Frost está muy enojada porque durante todo el tiempo de Avengers contra X-Men y cuando fue poseída por la Fuerza Fénix, sus poderes ya no funcionan. Y si alguien encantaba utilizar y mal usar sus poderes, era Emma Frost. Pero ella aún así, primero estaba con Cyclops por amor. Ahora está con amor, odio y un poquito de miedo. Sí. Y cuando tú sabes que una de las mujeres telépatas más poderosas del mundo te tiene miedo, es que es alguien de cuidado, nuestro buen amigo Cyclops. De hecho, los poderes de Cyclops no están funcionando bien. Y aún así, su mente de líder está funcionando perfectamente bien. Y cada vez que se pone en acción, hace que todos funcionen perfectamente bien. Es un reloj suizo cómo funcionan los Uncanny X-Men gracias a nuestro buen amigo Cyclops. Y además también me encantó el traje. Porque está como que entre que soy malo, soy bueno, ¿quién soy? Es increíble. O saliento. Pero... Okay. Es algo serio. Estoy hablando de Cyclops. De Cyclops siempre estamos hablando en serio. Este título, ya están todos leyendo Uncanny X-Men. Muy bueno. Léanlo, por favor. Y de hecho, les mencioné que hay un momento muy lindo de aquí cuando utilizan excelentemente bien los discos de teletransportación de tiempo y el espacio. y Liana siente que se está siendo poseída por su lado oscuro, por su lado demónico o demoníaco. Se va al pasado para hablar con el Doctor Strange, cuando todavía es el hechicero supremo más poderoso de todo el universo Marvel. Han pasado algunas cosas, que ha perdido un poquito de poder, un poquito de paciencia, pero en este momento, en los años 80, él era el mejor mago de todos, el mejor hechicero de todos. Ella va ahí a pedirle ayuda para que la enseñe a controlar este lado, y él dice algo muy bonito, si estoy en lo correcto, dice: yo soy un doctor, yo tengo que hacer que las cosas sanen. Y en ese momento dije yo: Brian Michael Bendis, ya, o sea, ya te adoro. Los 7 años que te odié por Avengers, ahora te adoro. Excelente. ¿Quién decía algo de ese título, de este magnífico y brillante título? Yo quiero añadir que el arte de Chris Bacalo no me encanta, pero debo decir que ha mejorado bastante. No sé si sea tal vez los guiones de Bendis, que son un poco más simples, pero él normalmente, su arte es muy rebuscado, lleno de líneas, lleno de partes oscuras, muy revuelto. A mí me llegaba a marear su arte, pero aquí se está puliendo, haciendo una línea más sencilla, y la verdad creo que está haciendo el mejor trabajo en mucho tiempo desde que hizo alguna vez un número de Sandman. Yo, la verdad, opino que lo que está haciendo Brian Michael Bendis con X-Men es fanservice. Está dándole a los fans como cosas muy obvias, historias que todo el mundo quiere ver. O sea, si vamos a reunir otra vez a Rachel y a Scott, digo, a Jean y a Scott, y vamos a arreglar a Magic, así como... Es muy conveniente, ¿no? Y no me gusta cómo escribe, porque todo pasa, casi todo siempre pasa en la última página. Todo lo demás se lo pueden saltar, ven la última página y ahí está. Yo lo que te puedo decir es que después de haber leído a Matt Fraction un rato, a Andrew Baker un rato... y a varios que, la verdad, honestamente, me aburrieron bastante en X-Men. No es que fueran malos, pero se me hacía demasiado tedioso. Al menos aquí se me hace divertido. Estos títulos se me hacen muy ágiles. Es curioso, ¿no? Porque yo, si algo nunca diría de Brian Michael Bendis, es que es ágil. En Daredevil se tomaba su tiempo. En Avengers se tomaba su tiempo. Pero aquí, estás leyendo el cómic y quieres leer más. Y te lo terminas y dices: ¿dónde está el próximo número? ¿Dónde está el próximo número? Quiero saber más. Y si había un cómic que no quería leer porque se me hacía que la premisa era estupidísima, era All New X-Men, porque es básicamente: ¿sabes qué? Yo estoy peludo, y a pesar de que soy peludo, puedo conseguir una chica, no más quiero que sepas, eso es importante. ¿Y saben quién es esta niña? No, señores, por favor, en serio, lean cómics. Beauty and the Beast es un cómic de los años 80, donde después de que se revela que Dazzler, que es una cantante de disco, curiosamente, iba a hacer su película, ¿okay?, se descubre que es mutante. Todo el mundo la exilia y la aleja y pierde toda su fama. Pues como no sabe qué hacer, termina larga historia con unos tipos que tienen como una arena de gladiadores donde ponen a mutantes para pelear contra mutantes. Bestia se entera de esto, va a tratar de liberarla, de ayudarla, la logra liberar y se enamoran. Y por ende, ¿es Dazzler? Es Dazzler, la Bella y la Bestia. Entonces ella fue novia de él. Aparentemente a ella le gustan los osos de peluche. Es una furry, no sé qué onda. Le gusta ese tipo de cosas, pero fueron novios y eso es importante, van a ver por qué, ¿ok? Después de que él estuvo así peludo y feo y a pesar con novia, estuvo más peludo y más feo. Parecía gato. Y después un poquito más peludo y más feo. Y después precisamente ya está calvo, no sé, no entiendo qué onda, pero bueno. O ya se peina mejor, una de las dos. Pero este personaje, mejor llamado, mejor conocido como Bestia, se le rompe el corazón. En serio, se le rompe el corazón. Que su mejor amigo ahorita ya es su enemigo, o al menos él lo quiere ver como su enemigo, no como su salvación, no como el nuevo Mesías, sino como su enemigo, y decide: hey, lo tengo que sacar de este estupor, lo tengo que sacar de esta locura, qué mejor que su... que él mismo lo saque de eso. Entonces se va, hablando de viajes al tiempo y al pasado, esta vez en vez de irse por el futuro, como es normal, Bestia se va al pasado, agarra a los X-Men originales, y los trae al presente para que tal vez, si Cyclops se ve a sí mismo cuando era más inocente, como tú mencionas, cuando todavía era el líder de este grupo de niños, tal vez se pudiera como que sacar de este rollo que tiene en la cabeza. Y esto yo pensé que iba a ser la cosa más imbécil del planeta. Curiosamente lo compré, no sé por qué, y leí el número uno y es la cosa más aburrida del planeta, pero del 2 en adelante empieza a agarrar, y lo que más me encanta es que algo que yo pensaba que iba a ser muy simple se hace muy complejo. Porque vemos qué es lo que pasa con estos niños inocentes, novatos, que están empezando a vivir su vida como héroes y como adolescentes, tienen la oportunidad de ver cómo van a terminar. O sea, por decir, si el pequeño Joey, todo feo, gordo y asqueroso, con lentes, cabello que no funcionaba, viera esto, iba a estar muy contento. Iba a decir: ya quiero tener 25 ahorita, ¿no? Pero imagínense cómo están los demás. Imagínense cómo están los demás. O sea, Ángel, está viéndose a sí mismo en su futuro, que nadie sabe ni quién es. Está como que no habla con nadie, tiene ojos como que perdidos, tiene unas alas metálicas, ya murió, ya regresó a la vida, ya murió otra vez, ya regresó a la vida, fue azul por un rato, fue villano por otro rato. ¡Bestia! O sea, Bestia dice, hey, estoy medio feo, tengo manotas y piesotes, pero, o sea, mínimo me veo humano. ¿Qué onda conmigo mismo, no? En el caso de Jean Grey, ¿y está? Lo único que tiene ahí es su tumba. Está más cañón. Y poquito a poquito estamos viendo cómo ellos están sintiendo esto, y es una gran crueldad lo que hizo Hank Pym. Digo, Hank McCoy. Hank Pym hace una gran crueldad, pero en Age of Ultron, que ya hablamos de ese, no vamos a hablar de esa otra vez. Pero en serio, me encanta cómo se aferró de eso. Brian Michael Bendis nos está contando una historia a través de eso. Y lo que más me encanta es, Jean Grey está aterrada de regresar al pasado, porque si regresa al pasado se va a morir. No quiere regresar. Y tanto así, ella sabe que se va a enamorar de Cyclops, se va a casar con Cyclops, etcétera, etcétera. Y ella y quiere enfrentarse contra eso porque no quiere que su vida esté prescrita por ella. De hecho, hay un momentito donde ella, como la zorra que es, se empieza a besar con Bestia. O sea, Paul Dancy, que está mal, pero zorra. ¡Es que la odio! Se empieza a besar con Bestia. Lo empieza a hacer nomás porque dice, ¿sabes qué? No quiero vivir una vida que ya alguien vivió. Quiero vivir mi vida. Y eso me encanta. Algo que quieran decir acerca de este magnífico título, que además el arte de Stuart Finnoven está increíble. Bastante bueno el título. A mí también en un principio de la historia me pareció muy boba, porque dije, a ver, si Karl McCoy es un científico tan brillante, creo que algo de saber de viajes en el tiempo y de no romper el continuo espacio-tiempo, etcétera, pero aún así decide hacerlo. Yo creo que qué tan desesperado estaba para llegar a esos niveles. Pero algo que me está llamando la atención es que Marvel ahorita, y eso me da un poco de miedo, Marvel se está metiendo con el tiempo y el espacio de maneras muy feas. Está Age of Ultron, está esta serie, está en Incredible Hulk, Indestructible Hulk, que está publicando Televisa, hay un viaje en el tiempo y también hay un problema ahí. También en Avengers hay viajes en el tiempo. Yo creo, y esa es mi teoría, que esto nos va a llevar a una especie como de crisis en las tierras Marvel infinitas. Cataclismo. Ah, y lo de Cataclismo también está en el universo último. Y bueno, yo no es un es que no sé, no me entran. A mí personalmente Bendis no me sorprende. Y es lo que digo, las ideas son noveles, tienen como buenas ideas, siempre como, si lo ves desde lejos se ve muy padre, pero la ejecución se me hace muy deficiente. Por ejemplo, estamos hablando de todo esto de Jean Grey, que si regresa se va a morir, pero no por el propio hecho de conocerse a sí mismo, Beast nunca va a tomar esa cosa, esa decisión, y no dejaría de ser azul. Como que les conviene a veces cambiar el retcon y a veces no. Y eso está medio hecho. Sí, totalmente de acuerdo, Spike. Entonces, sí, estás equivocado, pero no importa. Aún así me quedas muy bien. Entonces, este cómic es donde empieza todo. Si no, ¿lo están leyendo ya? ¿Lo está publicando Televisa? Sí. Compra. Pero, sí. Las que tú quieras. Por ejemplo, ¿cuál es el número uno? Sí. Bestia se está moviendo y dice que es de una siguiente evolución. Ajá. Pero antes estás comentando de que cuando le sale lo del pelo, sí, no es como su siguiente evolución, sino no. La primera sí. Vez no. Sí, mira, la primera vez que él muta, él se inyecta algo para verse como gris peludo. Y después esa mutación empieza a reactivarse y el pelo, en vez de ser gris, se vuelve azul. Por alguna razón u otra, no entiendo por qué, nuestro buen amigo Grant Morrison, lo único que tuvo que haber dicho es, ¿sabes qué? Este suero que te inyectaste sigue mutando. ¿Por qué? Porque nomás te inyectaste en el momento equivocado. Y poquito a poquito te vas a hacer más mutante y más mutante, y cada vez te vas a ver diferente. Lo que hace nuestro buen amigo Grant Morrison es confundirnos a todos y crea la estupidez llamada la segunda mutación. La razón... cuando lo usa Grant Morrison está bien. Cuando lo usa Chuck Austin es para matar a alguien, ¿ok? Por eso es el problema. Cuando alguien brillante hace algo, algún idiota cree que también lo puede hacer, ¿no? Por eso hay tantos podcasts últimamente. ¡Pero no hablemos de eso! ¡No hablemos de eso! Señores, me llamaban. No lo digo por ti, relájate. Por favor. Los invito a una práctica y próximamente en Fantástico Satélite. No lo dije por ti. Ah, pelea. Relájate. ¿Te llamas el doctor Sivana? No, lo supe. ¿Cómo te puede quedar el saco a ti? ¿Qué te pasa? Me volteaste a ver a mí. Está en video. Por favor. Está en video. Yo sé que está en video, pero si voy a hablar de ti luego cuando te entras de tus espaldas, me enteré. A ver, te volteas así y ya le comento algo a Spike. O sea, relájate. ¿Qué onda con...? Se parece que no me conoces, mi querida. A alguien está muy sensible el día de hoy. Pero bueno. Eso de tener que ir a una fiesta, huevo. Claro, no pasa nada, no pasa nada. Te queremos mucho, Carlos. Un aplauso para Carlos, en serio, que todos lo queremos. Que no se sienta mal, se sienta agredido. ¿Cómo te vas a sentir? Te voy a invitar al próximo semana. Ya que es el programa, por favor, relájate. Yo pero, pensé, pero sí. Pero sí. Hay quien vota el programa por mí. No, sí, sí, me relájate, respírate. Vamos a un solo debate. Carlos, venga. Estamos hablando de la rodearon. Pero no, hablamos de eso. Resulta que lo que pasa es que crea esta idea de la segunda mutación y muta más a nuestro buen amigo Bestia para que se parezca más a algo que a él le gustaría que dibujara Frank Quitely. Y como todos ustedes sabían, él quería utilizar a Colossus, no quería utilizar a Emma Frost. Como Colossus estaba muerto, utiliza a Emma Frost, pero le faltaba a alguien súper fuerte. Irresistente, efectivamente, entonces utiliza la idea de la segunda mutación para darle este cuerpo de diamante, ¿ok? Entonces, estuvo bien cuando él lo utilizó porque supo cómo utilizarlo, con qué personajes utilizarlo. Cuando le dan esta herramienta al imbécil de Chuck Austin, ¿qué era? ¿Uncanny X-Men? Sí. ¿Era Uncanny X-Men? ¿Qué es lo que hace? Que todos tengan una segunda mutación y que todas sus segundas mutaciones sean una ridiculez tras otra. En el caso de Bestia nomás mutó un poquito. En el caso de Emma Frost se transformó en algo que ella no tenía, que era este cuerpo protector. Como sus poderes eran nomás defensivos, estaba algo ofensivo. ¿Pero qué es lo que le da a Ángel? Ángel lo vuelve un ángel, ¿no? ¿Le da capacidad de curación? Su sangre puede curar gente. Entonces, cada vez que alguien se está muriendo, se corta una vena y le empieza a dar... ¿Qué onda con eso? Y poquito a poquito a todos les empieza a dar como una segunda mutación. Entonces, se vuelve como una herramienta muy torpe. Lo único que tenían que haber hecho era tan simple y sencillamente que este suero hubiera mutado hasta que lo dejó ahorita. Como está, de hecho, ahorita su mutación está, entre comillas, estable. Como próximamente veremos en las próximas imágenes, ya se está estabilizando en un futuro. Todo esto empieza con este personaje que tenemos que mencionar, aunque no lo crean, se vuelve importante. ¿Alguien ubica la importancia de Dazzler en el universo Marvel? ¿No? Porque no la tiene. Nunca ha sido un personaje importante. El personaje fue creado, ¿quieres decir algo de su creación? No, pero bueno, en su defensa eso no es Dazzler. ¿Quién es entonces? Es Mystique. Es Mystique disfrazada de Dazzler. Pero bueno, es importante mencionar que ella empezó a hacer apariciones aquí y estaba haciendo Dazzler por fuera. ¿Cómo? ¿Perdón? Se ve igual. Es Spike es muy especial. Se lo dije desde el inicio de la plática que me iba a estar interrumpiendo. Pero no hablemos de recuerda. Pero resulta que este personaje vuelve a hacer apariciones dentro del universo de los hombres X después de haber desaparecido por muchos años y es un agente de S.H.I.E.L.D. y lleva a ser, como digamos, el liaison, ¿cómo sería? La persona que va... El enlace. Va a ser el enlace entre los mutantes y los humanos o los mutantes y S.H.I.E.L.D. Entonces, el personaje se vuelve muy importante más adelante en Battle of the Atom y les diré por qué. En Battle of the Atom, para las personas que no están como que al tanto de lo que está pasando en la historia, es muy simple. ¿Nos puedes contar alguno de ustedes dos? Sí, están los X-Men clásicos, vamos a referirnos a ellos como los de los 60s. Están con Kitty Pryde y ya van a estar al campo y Scott se descuida, le pega un Sentinel. Están tratando de detener a una chava que se parece a la que sale en la película de Kick-Ass. Y llega un Sentinel, por separarse de Kitty, deja de estar desfasado, le da un rayo. Y llegan los otros X-Men a defenderlos y como por un instante desaparecen los dos Scotts. Entonces empieza a dar cuenta esta Kitty que hay repercusiones con todo esto del viaje temporal. Lo más importante es esto. Son los X-Men de un futuro que vienen al presente para decir que los X-Men del presente... Todavía no llegaba ahí. ¿Ibas a llegar ahí? Porque te ves como por otro lado. Bueno, extraño. Estoy contando la historia, o sea... Ah, okay. Se dan cuenta que pasan estas cosas, están juntos todos los X-Men, de repente del cubo temporal, regresan unos X-Men raros. Préstame esto. Los dos están súper sensibles el día de hoy, ¿eh? No... Un día del año. Regresa un Beat que parece como personaje de Guillermo del Toro con un cuerno y el nieto del profesor Javier. Regresa Xorn. Regresa ¿quién más regresa? Kitty Pryde. Y una de las Runways, ¿cómo se llama? Molly de los Runways. Sí, Molly. Y Ice Hulk. Sí, sí. Un ice hole. Básicamente, exactamente lo que acaba de decir nuestro buen amigo Spike. Y llegan esos personajes del futuro a nuestro presente para decir que hay que agarrar esos personajes del pasado y regresarlos al pasado. Aquí vamos a hacer un pequeño acercamiento para que los podamos ver muy bien. De este lado tenemos, como tú mencionas, a Bestia, que está ahorita aún más feo. Su mutación está haciéndolo que sea todo cornudo, así muy el estilo de un personaje de Guillermo del Toro. Esta es esta niña, ¿cómo se llama? ¿Smasher? ¿Lo pusieron? No, Bruiser. Bruiser. Es Bruiser de los Runaways, es la niña mucho... ¿Sí? ¿Han leído Runaways? Háganlo, háganlo, es buenísimo. En serio, les juro que es buenísimo. Pero solo lean lo de Brian K. Vaughan y lo de Joss Whedon. Todo lo demás, dos, tres. Hay un personaje que es una chavita como de 10 años o más chiquita. Es más chiquita, como unos 8 años. Y es la más fuerte de todas. Y también es un encanto esa niña. Cada vez que abre la boca, ese personaje, bueno, quieres aplaudir de la ternura que es y lo lindo que es. Y lo más padre es que es la más fuerte. Cuando ella crece... ¿Perdón? Lo malo es que es súper fuerte, pero le da sueño usar su fuerza y se tiene que dormir. Es la cosa más cute del mundo. Ella va a crecer y obviamente va a ser miembro de estos hombres X. Llega Kitty Pryde, llega Zorn, y después llega el nieto de Charles Xavier. Ok, falta uno en la portada. Sí, sí, de hecho aquí lo tengo. Aquí está. El Ice Hulk está acá. Y obviamente, espérate. Te voy a dar el micrófono para que lo digas. Por favor, Spike, dinos quién es este personaje. Wade Wilson, alias Deadpool. ¿Qué tal? Tienes un fan ahí. Sí, efectivamente, Deadpool ya es miembro de los Hombres X. Por esto, por poco, dejo de comprar el cómic de Van Ordinaria, pero curiosamente, el momento que habla Deadpool es un momento increíble. Y yo se los voy a matar, pero básicamente lo que dice es: hey, miren qué tan malas están las cosas en el futuro que me piden a mí que yo sea un Hombre X. Cuando yo leí eso, dije: no puede ser. Y sé que Brian Michael Bendis acaba de hacer que me caiga bien Deadpool, que finalmente diga algo interesante. Pero curiosamente, como podemos ver, aquí están todos los... Son esos héroes que vienen del futuro. ¿Perdón? ¿Yo no trae máscara para qué? Pues es un futuro feo. ¿Él también? ¿Cuál es el problema? Él refleja su futuro. Él refleja de su alrededor. Y lo curioso es que esto empieza a ir. Y dije, ok, está excelente. Escena tras escena, número tras número. Todo lo que está sucediendo es increíble porque le causa duda a los X-Men del presente, a los X-Men del pasado. Pero todo lo que están diciendo parece que es realidad, y cuando tienes al nieto del profesor X, les crees, ¿no? Y además el personaje es excelente, o sea, de la manera que lo pintan, soporte, o sea, cada vez se vuelve más interesante, y los X-Men del pasado no quieren regresar a su pasado porque tienen miedo, pero lo más interesante... Solo son Cyclops y Jean. Bueno, Cyclops y Jean no quieren regresar, obviamente Iceman y Ángeles quieren salir de ahí, pero rapidísimo, pero a mí lo que me encanta, dije, ok, ya estuvo, ya me quedó claro lo que va a pasar. Tienen que agarrar a los niños y llevarlos a su camita, básicamente. ¿Qué más me pueden decir? Pues resulta que me sorprendieron. Porque después pasa esto, que no les voy a decir qué. Pero digamos, así como me acaba de regañar Spike, que Dazzler no era la Dazzler que pensábamos, sino era Mystique disfrazada de Dazzler. Este personaje también tiene esa capacidad de Mystique. Y de hecho, si notan el color, el color de cabello, puede ser que sea hija o lo que sea de Mystique. Y Wolverine, por las garritas. O puede ser hijo de Mystique y X-23, uno nunca sabe. Puede ser. Mystique puede cambiar de cuerpo todo el tiempo. Funcionalmente. Este personaje estaba imitando a uno de los X-Men y resulta que es todo mentira. Y todo lo que van diciendo desde el inicio de Van Ordinaria, todo es mentira. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé, ustedes lo tienen que leer. Pero créanme, cuando yo descubrí que era mentira, se me cayeron los ojos y dije, por favor, que sea la próxima semana. Quiero el próximo número. Llega el próximo número y no te decepciona. Al contrario, se vuelve más interesante porque descubrimos que este personaje, que era tan poco interesante, llamado Dazzler, se vuelve la primera mutante presidente en el futuro. Pero alguien la mata. Y eso es lo que desata todo. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Y, bueno, este número más es el golpe. Pero todo lo que te lleva a este momento... Es increíble, en serio. Cada número de Marvel Team me sigue sorprendiendo. ¿Se sorprendieron ustedes cuando vieron esto? Yo sí, la verdad. Dazzler se me hace un personaje muy X. Divertido en su momento, pero verla como presidente de los Estados Unidos, dije, sí, tiene sentido. O sea, ¿cuántos políticos de los Estados Unidos no han sido artistas? Schwarzenegger, Ronald Reagan, etcétera, ¿no? En tener a la única celebridad mutante, a la primera celebridad mutante como presidente, se me hizo una gran idea. Y ver que le suceda eso, dije, ah, ahora entiendo por dónde va la historia. obviamente. Dazzler, su poder es, agarra, y es muy, muy curioso que me dicen, es que ella es una artista, ella era una cantante. Ella podía agarrar la música a su alrededor, o sonido, y transformarlo en luz. ¿Qué es lo que ella hacía? Tenía los mejores shows porque, o sea, las luces eran la onda. Parecía que la seguían. Sí, era disco, parecía que la seguían. Afortunadamente... Bueno, si vas a hacerlo, hazlo bien. Pero también la cadera, por favor. ¿Tienes fiesta? ¿Cuál cadera? Ah, sí. ¿Tienes fiesta? No, no crean que vengo... No crean que vengo de cosplay de a la gente Colson. O sea, voy a tratar una fiesta. O cualquier agente de... De hecho, honestamente, yo vería la serie si habría mínimo alguien así como tú, en serio. ¿Qué onda con esa estúpida serie? O sea, ¿alguien la sigue viendo? Yo. ¿Pero te está gustando? Carly, explíqueme por favor que no. Sky me encanta. A mí también, ¿eh? De hecho... En Comics Alliance, perdón, ahorita regreso con ustedes. En Comics Alliance acaban de subir un video con de ella cantando pop japonés. Sí, sí, sí. No sé por qué cuando una mujer canta pop. No sé, no, chido. Pero bueno, hablemos de eso. Regresando a esto, es básicamente poder de Dazzler. Y curiosamente, más adelante dijeron: bueno, los láser también son luz. Más adelante, cuando ella ya fue miembro de los Hombres X, se volvió un personaje muy interesante porque ya disparaba láser de los dedos. Se ponía a cantar, tal vez algo de, no sé, de Britney Spears, y después disparaba, ¿no? Y andaba con Long. Oh, baby, baby, no hablemos de eso. Pero, y resulta que también descubrimos algo muy interesante conforme va avanzando esta historia, que viene un conflicto, ¿ok? Entre los X-Men del presente y los X-Men del futuro, porque resulta que estos son los X-Men del futuro. O sea, de veras. No estos. Estos son los X-Men del futuro. Damas y caballeros, les voy a presentar quiénes son. A ver, ¿les gustaría tomar micrófono? El de arriba es Wiccan, o no sé si llamar Wiccan, que es el hijo, aparentemente, de Cloak and Dagger. Dos personajes. ¿Sí? Sí, ¿sí? No, es Wiccan. Seguro no, es Wiccan. Pero no, es el nombre clave, pero no. Es el hijo de Cloak y Dagger. Pues resultó esto. Después está, ¿quién es Cloak y Dagger? Cloak y Dagger son personajes que... Es un juego de palabras, por el año entero. Se habla mucho de personajes que tienen una capa y una espada, ¿no? Digo, una daga. Entonces, esos personajes juegan mucho con eso. Uno es total oscuridad, uno de ellos es luz, muy parecido al poder que tiene Dazzler. Y tienen ciertos poderes místicos, por eso tiene esa capa. Esa capa sirve como para teletransportarse a través de un mundo oscuro, podríamos decirlo de esa manera. Salieron en Maximum Carnage. Salieron en Maximum Carnage, que seguramente les van a haber leído, y si no, ahí está el TP, facilísimo. En Civil War también salen. Está Colossus, Pietro Nikolayevich Rasputin, en el futuro, con un mostacho muy Lenin, la verdad. Que tiene, ojo, le heredó a su hermana la espada, la Soul Sword, o la espada del alma, que es la espada que usa Eliana para controlar el limbo. Que se nos revela que se suicidó. Que se nos revela que después se suicidaría. Tenemos a Gandalf, tenemos a Iceman. Tenemos a Iceman en el futuro que pues agarra un look Iceman más como blanco. De... ¿Eh? Iceman el blanco. Iceman de White, ¿no? Tenemos también a Phoenix. Un Phoenix, porque aquí a diferencia de agarrar a una chica pelirroja, agarra a un chico con el cabello rosa, que es Quentin Quire, que es Kid Omega, que es un personaje introducido por Grant Morrison en su etapa de los New X-Men. Y en el futuro él pues se hace con la Fuerza Fénix. Tenemos también a Karima, que según yo es la hija de Storm y Black Panther. Y tenemos a Jubilee, que aquí es un vampiro, ahorita ya es un vampiro, pues sigue siendo vampiro. Y tenemos a Iron Man Light, que diga no, tenemos a un bebé que se llama Shogo, que es como el hijo adoptivo de Jubilee. Y pues se hace una armadura de Iron Man y es parte del equipo de X-Men también. Eso es Sentinel X. Sentinel X. Es el bebé que le da. Al bebé que le dan la armadura basada en los poderes de Armor en la serie. Me parece perfecto. Yo cuando vi esto dije, ok, ya me sorprendieron. Porque yo ya tenía una idea de cómo eran los Hombres X. Porque además, si ustedes ven los trajes de los anteriores, están como que rotos, están con algún tipo de... ¿cómo se llama esto? De estas cosas... Es gabardinas, capa y... Como que está todo como nómadas, hechizo. Como no, exacto, la palabra es eso, nómadas, ¿no? Y lo curioso es... que descubres que no, ellos ni son los Hombres X. Ellos, después del asesinato de Dazzler, deciden ir al pasado a arreglar para que esto no suceda. Por eso les mostré la imagen de Hank McCoy o la bestia besando a Dazzler, con la idea de que tal vez van a, conociendo a Brian Michael Bendis, que le encanta vivir en los años 80, va a regresar a esa miniserie y va a decir que la razón por la que él regresa al pasado es por el amor que alguna vez sintió por Alison Blair, mejor conocida como Dazzler, ¿no? Para que vean que todo tiene un porqué en las pláticas de Carlos Joy, muchas aquí en Fantástico. Resulta que ya pensabas tú que tenías o sabías lo que iba a suceder. Pero ya cuando vienen estos, ya no sabes. Y la, lo mejor de todo es que queda más interesante. Ya viene todo este gran pleito y lo más padre es cuando el joven Cyclops ve a su mayor, hay un momento donde se entienden y empiezan a pelear juntos. Y de la manera como Brian Michael Bendis lo logra, que te la creas, es esto, no sabes qué. Brian Michael Bendis, ¿dónde estuviste esos 7, 8 años escribiendo, desperdiciando tu tiempo y el mío, escribiendo Avengers cuando tu verdadero talento era trabajar en X-Men? O sea, cada número, no le hagan caso a Spike, cada número de que está escribiendo de Battle of the Arm, uno es más sorprendente que el anterior. Y lo más curioso es que hay números donde literalmente no pasa nada. Se la pasan platicando. ¿Pero qué pláticas? ¿Pero qué? Quentin Tarantino tiene 20 minutos de plática en una, ¿cómo se llama? En Glorious Bastards. Sí, y son pláticas magníficas. Y aquí también, está cada vez está creciendo. Cada vez que crees que sabes lo que va a pasar. Déjame un segundito. Punto. Relájate. Cada vez que sabes lo que va algo va a pasar. Si él me pega, se me mata. No quiero que sepan. Entonces yo estoy tomando mi vida en mis manos por ustedes. Pero cada número es mejor que el anterior. Me está encantando. Es brillante. Y ahora, para el abogado del diablo, ¿qué nos quieres decir? Está muy polarizado. Por ejemplo, tienes todos estos conflictos de Scott nuestro, porque está Jean Grey. Y parece que a Wolverine se olvidó que también era su novia. Entonces, como que hay cosas muy interesantes que está dejando ir a lo menso, que aparte está traicionándose como escritor, porque está dando mucho peso a un lado de los personajes, los otros son incidentales, cuando deberían tener por lo menos Wolverine el mismo peso del conflicto. Y sí, se la pasan platicando y todo pasa en la última página. Pues creo que Wolverine sí está teniendo un peso ahí. O sea, sí es importante dentro de la historia. Sí, porque ataca, no porque tiene también conflictos con estas cosas. Yo sí veo que se está peleando constantemente con Cyclops. Se ha llegado al punto de tener una especie de alianza con él, aunque no quiera. No, pero por diferencias personales, no está desarrollando el personaje como si está desarrollando Scott. Mira, lo que podemos estar de acuerdo. Increíble. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que el cómic está jalando mucho. Está entretenido, pero tampoco se me hace gran cosa. Bueno, tú que no, pero afortunadamente, como dices, está entretenido y para mí es algo que le hace mucha falta a la franquicia. Y desgraciadamente en Avengers, lo que estaba pasando con Avengers no estaba tan entretenido. Y yo creo que el punto es que a lo mejor los X-Men se prestan más para ese tipo de diálogo. Son personajes que se prestan más a hacer conflicto entre ellos. Los Avengers, no tanto en ese estilo. Es muy curioso porque nos acostumbramos mucho a la manera de escribir de Chris Claremont, donde literalmente no pasaba nada, pero pasaba todo. Era como que un nivel más interno. Entonces, de alguna manera, la angustia que sufren los hombres X, o los mutantes en general en el universo Marvel, por alguna razón u otra, encaja muy bien. En cambio, para mí, los personajes de los Avengers eran personajes más claros en el hecho de que ellos sabían por qué existían Earth's Mightiest Heroes, los seres más poderosos de la Tierra, y vamos a vengar todas las injusticias que ocurren en esta Tierra. Y me encantaba cómo funcionaban, eran muy claros, eran muy directos, tenían obviamente sus melodramas, claro que tenían sus melodramas, o sea, una mujer mutante se casó con un androide, ¿qué les puedo decir? Una mujer que es la Madonna Celestial se casó con una planta que estaba reanimando el cadáver de su exnovio. Así como se dice. Sí existen muchísimo melodrama en los Avengers, pero la cosa es que el melodrama siempre tomaba segundo lugar a la acción y la aventura. Aquí no, los X-Men primero que nada siempre es el melodrama, seguido por la acción y la aventura. Y aquí, afortunadamente, todo lo que le gusta hacer a Brian Michael Bendis, que lo vimos hacer en Alias, en Daredevil, en Powers, lo puede hacer aquí y regodearse porque por alguna razón u otra encaja. Tener a personajes sufriendo por 22 páginas en los Hombres X te divierte en vez de querer matar a alguien, porque el Capitán América no puede sufrir por 22 páginas, no tiene tiempo, tiene que actuar. Algo que quisiera apuntar es, los X-Men durante mucho tiempo se les ha pensado que es como una telenovela con superhéroes. Y es verdad, hay mucho conflicto que se resuelve incluso a veces platicando durante páginas y páginas, muy estilo una telenovela. No es casualidad, y eso es algo muy curioso. Hay un librito que por ahí les recomiendo bastante, que lo tienen aquí fantástico, que se llama A las chicas les gustan los cómics, Chicks Dig Comics, donde muchas mujeres hacen ensayos, muchas mujeres comiqueras que se dedican al medio, que son blogueras, que tienen diferentes contactos con el medio, hacen ensayos de por qué les gustan los cómics. Y la mayoría de ellas llegan a un título en particular, a dos, pero a uno que nos atañe el día de hoy, que la mayoría piensa que X-Men, aunque es un título de Marvel dedicado, un título de aventuras muy dedicado a lo mejor a los hombres, es un título muy feminista y tiene esa capacidad de llegarle a los dos, a los dos géneros con mucha facilidad. Yo creo que esa parte del conflicto interno, e incluso nosotros como fans, hombres y mujeres, nos atrae mucho leer ese tipo de historias porque nos identificamos con ese tipo de conflicto también. Pues mira, a mí me está encantando leer estos cómics de los X-Men después de haber abandonado la franquicia por años, porque lo único que me estaban dando era pura acción, acción, acción, acción, acción, sin nada de cerebro. Hasta Ed Brubaker, que es un excelente escritor, hizo la basura llamada Deadly Genesis, que nomás existe para resolver el gran misterio del tercer hermano Summers, que Dios mío, es para matar a alguien. Pero lo curioso es que esta historia se trata más de conocer a los personajes íntimamente, de ver los conflictos que hay entre estas dos escuelas, la escuela de Javier, que, es, que está liderada ahorita por Cyclops, y la escuela de Jean Grey, que está ahorita liderada, o como director tenemos a Tormenta, a Kitty Pryde y a Wolverine. Y me está encantando, número tras número, después de leer uno, necesito leer el próximo. Y para odiar, pensé que iba a ser un gran error, porque yo dije, ¿sabes qué? Pues va a ser lo mismo que pase siempre. Entra una gran saga, ¿y qué? Interrumpe todo para contar la gran saga. Pero la gran saga es parte de todo lo que se está contando en Uncanny X-Men y también lo que se está contando en All New X-Men. Y curiosamente, nos estamos acercando a los spoilers. Cierren los ojos si no quieren ver spoilers. Si no quieren ver spoilers, por favor, aléjense la mirada. Pero lo que va a resultar es que después de ver a los Diaron, los X-Men del pasado no regresan al pasado. Se quedan un rato más en el presente y les dan unos trajes que por primera vez tiene un buen traje Ángel. Vean eso, finalmente. Un aplauso para Stuart Newman, que rompió el mal legado. Y de hecho, en general, yo creo que todos los cuatro trajes están bastante lindos. De hecho, pero es muy clásico, es muy básico, pero la cosa es que al menos se ve muy, muy masculino, ¿no? Se ve mucho más interesante. ¿Perdón? A mí lo que me gusta es que cada uno tenga colores individuales. Prefieren diseño. Es el mismo diseño, pero los colores individuales significa que cada uno de ellos es su propia persona. A todo esto tampoco sabemos si siguen siendo X-Men. Pues bueno, el cómic se llama All New X-Men, entonces ahí la sospecha, ¿no? Entonces, de que ellos van a ser los nuevos Hombres X, que son ahorita los originales, no Hombres X, pero después de todo lo que pasó en Battle of the Atom, sus maneras de pensar va a cambiar, su manera de pelear por la justicia y por el bien y por los derechos mutantes van a cambiar. No sé qué vaya a pasar, esto lo agarré de la página de Comics Alliance, que estaban esto lo mostraron en la New York City Comic Con, y honestamente dije, ¿sabes qué? De una historia que, o de una idea que se me hizo muy ridícula al inicio, ahora quiero ver más. Pero esta imagen no llega a la próxima imagen que les voy a mostrar, y les pido, por favor, en serio, si no quieren ver spoilers, cierren los ojos. Una de las cosas que yo siempre he detestado de la mujer llamada Jean Grey, es que cada vez que puede, se faja con Wolverine. Lo hizo en el universo 616. En el universo. Lo hizo en el universo Ultimate. La cara de Scott. Y por si no fuera suficiente, lo hizo también en las películas. ¿Y sabes qué? Ya le toca que se la apliquen. Entonces ahorita Cyclops se va a fajar a Wolverine. O más, a X-23. Es exactamente lo mismo. Cuando vi esta imagen, dije yo, wow, magnífico. Primero se la van a devolver a Jean Grey, que se lo merece. Y a Wolverine. Y a Wolverine también. Y lo que más me encanta es, en referencia a ti, mi querido Carnix, eso no lo hace un hombre vainilla. No. No, ese es un hombre, pero chocolate oscuro. ¿No? Eso me encantó. Qué bonito que le van a dar un poquito más de crecimiento a personas de Cyclops. No solo en Uncanny X-Men con el Cyclops grande, sino también con el Cyclops joven. Porque si ya estuvo fajándose con Bestia, Jean Grey, creo que merece algo nuestro buen amigo Cyclops. Y honestamente recordemos que X-23 en NYX fue prostituta. Entonces ella sabe lo que está haciendo. Y hace cosas kinky. Bueno, y si alguien necesita algo, cosas kinky, es Cyclops. En serio. Va a ser divertidísimo que llegue un pobre en la liga. Lo próximo que vas a ver es Schnick. Pero bueno, damas y caballeros, lo único que les puedo decir es Battle of the Atom. ¿Todos tienen un checklist? ¿Les dieron su checklist? Lo pueden bajar de la página de Facebook. Bueno, en la página de Facebook de Fantástico pueden bajar el checklist con todos los títulos que involucran. Uh-huh. Y son 10 números, básicamente, muy sencillita, y seguramente va a haber segundas impresiones, habrá TPs, etc. Battle of the Atom, consecuencias. Sí, es X-Men Battle of the Atom, ok, 1 y 2. All New X-Men, 2 títulos de esos. X-Men a secas, hay 2 títulos también. Uncanny X-Men, hay 2. Y Wolverine and the X-Men, hay 2. Y es la primera vez que me puedo parar aquí enfrente de todos ustedes. Y con una cara totalmente seria, sin hacer así de, sin tener que cruzar los dedos para que nadie me cache en la mentira, puedo parar y decirles, damas y caballeros, estos 10 títulos, todos y cada uno, tienen algo que contar de la historia. No hay nada que se pueda saltar. Y de hecho, no hay nada que se quieran saltar. yo me quería saltar el Wolverine and the X-Men, porque me rehuso a leer un cómic llamado Wolverine and the X-Men, porque es Cyclops and the X-Men, hasta Storm and the X-Men te lo paso, pero Wolverine and the X-Men lo detesto como idea. Pero todos y cada uno lo tienen que leer, porque se tiene que leer todo para apreciar la historia completa. Son solo 10 números. Estuvimos aquí hace una semana, no, hace unos meses, mejor dicho, hablando de 10 números de Age of Ultron. Ah, sí. Y era para matar a alguien cada uno de esos 10 números. Más tie-ins. Y solo hay 2 tie-ins que valen la pena. Todo es el universo de tie-ins. Aquí no hay tie-ins, son solo 10 números. No sé qué están esperando, dejen de escucharme hablar. Vayan a comprar esos números si no los tienen en sus casas, porque son magníficos, en español, en inglés, en lo que sea. Yo lo que tengo que decirles es, la plática pasada hablábamos de Infinity, si es que algunos nos acompañaron, y les decía que, bueno, Infinity se me hacía una saga muy interesante, que es muy compleja, muy padre, y es curioso que Marvel se aventara a hacer una macro saga con una serie principal y varios tie-ins, y aparte una serie con capítulos intercalados al mismo tiempo. Les puedo decir que aunque soy muy fan de Jonathan Hickman y me está gustando lo que hace, yo me quedo con esto. Se me hace mucho más correcta la forma que lo está escribiendo, es una historia redonda de principio a fin. La está haciendo con, digamos, con la intención de entretener, sí, pero al mismo tiempo tratar de hacer una historia divertida, interesante y que de alguna manera sea algo que te deje con buen sabor de boca. Jonathan Hickman está haciendo una buena chamba, pero creo que lo vamos a poder ver completo hasta que esté completo. Leerlo en capítulos es un dolor de cabeza, leer esto en capítulos es divertidísimo. Y también hay algo muy curioso, ahorita que acabas de mencionar a Avengers con Jonathan Hickman. ¿Qué día te hubieras pensado estar aquí parado enfrente de todo el mundo diciendo, mejor lean un cómic de Bendis y tú Camila Hickman? Yo jamás lo hubiera pensado de ti, y mucho menos de mí. Pero está muy divertido porque, ante nada, es, no se olvida de tu audiencia y le habla a su audiencia. Y aunque tiene personajes, muchísimos personajes nuevos, siempre te dice quiénes son y te los establece. Y cuando no te los establece del todo, como el personaje azul que no te va a decir quién es, no te dice todo, pero lo que te dice es suficiente para intrigarte y querer más. El problema que tenemos con Jonathan Hickman, ahorita yo estaba checando qué onda con los Avengers y con Infinity, y está muy bien hecho, pero el nivel de complejidad es tal que no se lo puede recomendar a todos y cada uno de ustedes, se lo puede recomendar a algunos de ustedes, pero no a todos. Esto les puedo decir, ahorita lo empiezan a leer y les va a encantar. Si no leen los números anteriores, no importa, que espero que los lean, porque son igual de buenos. Desde que empezaron ambos títulos, Uncanny X-Men y All New X-Men, ni uno ha bajado de calidad. Y el arte, curiosamente, en All New X-Men solo ha crecido. En Uncanny X-Men va y viene, pero ha mantenido mínimo mi interés como historia. Spike, ¿quieres decir algo antes de que nos vayamos? Porque estamos a punto de cerrar esto. Pues, y también, si van a ir a la Mole, los pueden llevar los títulos Battle of the Atom y All New X-Men para que se los firme Marte Gracia, que es el colorista. Y también pueden llevar los de X-Men a secas, porque viene Brian Wood. Y, ok. ¿Algo más? Pues damas y caballeros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que ya pues tenemos unos 10 minutos antes, que creo que está bien, porque mi hermano Cana está increíblemente cansados. Pero no se preocupen, porque como ustedes saben, siempre que hacemos este tipo de pláticas, regalamos algo. Entonces hay unos regalos que espero que todas las personas que pudieron conseguir cosas o ganaron cosas a través de Comic Manía, todos los miércoles a las 5:30, a través de tu radio online.com.mx, hayan venido para que les puedan entregar sus cómics. Y también tenemos algunos cómics extras que tenemos a regalar. Creo que tenemos algunos cómics. Yo también traigo algunos cómics que debería decir ni son míos, son de las personas que nos han dado cómics. Muchísimas gracias. Entonces yo no me tomo ese crédito, pero antes que nos vayamos, me gustaría decirles una última vez más: cómprenlo. O sea, cómprenlo. Cómprenlo. Y por favor, un fuerte aplauso por favor, amigos. Spike Valentine. Aunque no le guste el cómic, no importa, aún así lo queremos. Es que no leíste todo lo que pasó como entre Messiah Complex y eso, no lo leíste y está mejor. Quítenle el aplauso a Spike Valentine y pónganselo por favor a mi mejor amigo Carmix. Muchísimas gracias. ¿Algún anuncio que quieras hacer, mi querido Carmix? Y un aplauso para Carlos Yelmes, no. Por favor. Es puro compromiso, solo por eso lo hacen. Muchísimas gracias. Café Comiquero todos los lunes. Todos sale los lunes. A través de tu página de Facebook, ¿qué es? A través de facebook.com/cafecomiquero o a través de iTunes, la pueden buscar. Desafortunadamente, mi buen amigo Spike escribe para mis enemigos, entonces no puedo decir nada de lo que escribe. Pero tengo un programa de radio. Ah, ¿puedes hablar de tu programa de radio? Claro que sí. Estoy en Discos en Dragones por Coca-Cola FM todos los viernes a las 6 de la tarde. Bien. Y mi nombre es Carlos Joy Moisés y saben exactamente dónde encontrarme todos los miércoles a las 5:30. Nos vemos el próximo mes. Adiós a los chavos de YouTube. No hay cómics para ustedes, ni modo. Tengan las pláticas mejor. Sigan bien. Bye.